días, bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Mi nombre es Janina Fernández y estamos aquí para compartir una mañana de sábado hermosa. Bueno, no tan hermosa, tengo que confesarlo, no me gustan estos días tanto. Porque está frío, nublado. Igual le vamos a poner onda, ¿no? Para acompañar a mañana, vamos a presentar rápido la mesa. Cristian Busnik. Hola. ¿Cómo andás, Cris? Y acá andamos, me pasa lo mismo que a vos. Los días así medio como que me tiran por abajo, ¿viste? Es medio extraño. Sí. Extraño, con ese. Con ese es extraño. Extraño, sí. La verdad que a mí me gustan más los días soleaditos, sobre todo sábado a la mañana, ¿viste? Que uno puede venir caminando. Sí. ¿Viste? No, estos días así es como que me dan más para quedarme en mi cama, acurrucado así, durmiendo. Es que aparte, si hiciera unos graditos más de calor, bueno, capaz que no me molesta el día. Tal cual. Pero tal ya cual. El frío y que esté nublado, eso me molesta. Sí, tal cual. Pero encima hay neblina, porque le comentamos a la gente que no salió. Pero vos porque vivís en el campo, no hay neblina acá. Janina, discúlpame, ¿me puedes decir de dónde sos vos? De Monte Grande. No, el otro, la otra vivienda. La otra de Spazzini. Sí. O la de José Manuel. Le comentamos a la gente que tenemos a Lázaro Báez. 25.000 propiedades. Más propiedades que la aloe vera tiene. No, ojalá fueran mis propiedades, pero encima no, son prestadas. Bueno, che, pero cuente igual el alquiler como si fuera una propiedad. No, ¿qué alquiler? Me dan asilo político. Asilo. Bueno, buena también. Eso quiere decir que sos diplomática. Exactamente, siempre. Aguante la gente diplomática. Sí, sobre todo. Bueno, seguimos presentando la mesa porque quiere hablar. Justo un no diplomático. Exactamente, hablando de diplomacia. ¿Por qué Juan? No diplomático? Ya ni nada, Diego, ¿por qué no diplomático? Diego cualquiera. El Diego, papá. Es una costumbre decir Janine, Diego, pero... Bueno, hoy extrañamos a Diego que no está con nosotros. Ni tampoco Luis. Sí, pobre Luis. Al pobre Diego. Pero Luis va a venir del más allá, nos va a llamar por teléfono. Y más allá. Che, comentando esto del clima que están diciendo, hizo mucho frío esta semana. Sí. Hizo demasiado. Yo la otra vez hacía memoria y no me acuerdo... ¿Cuándo fue la última vez que hizo tanto frío? No me acuerdo haber sentido tanto frío. Eso que yo antes vivía callejeando, boludeando en la calle. Y ahora también estoy medio callejeando, ¿no? Bastante. Pero siento tanto el frío. El 13 de agosto hizo un frío terrible. Me acuerdo la fecha. ¿Por qué te acordás la fecha? Porque estaba haciendo una recorrida y estaba en la calle y mediodía, sol... Yo creo que lo conté esto. Sí, pero sí, agarraba sí. Una calle, las horizontales, y no hacía menos frío, pero agarraba las verticales y hacía más frío porque corría más viento. Y por más que esté en el sol, hacía mucho frío. Para mí que la recordás por otra cosa y no lo querés contar. Contá la verdad. Estaba trabajando. Contá la verdad, Janina. Decí la verdad. Me acuerdo que hacía mucho frío. Esta semana pasó algo así. Yo creo que el martes o el lunes salí a la mañana... Y confiado, no pensé que hacía tanto frío. No sé cómo habrá estado por donde estabas vos, deambulando, pero corrió un viento frío que la cara me daba en la jeta y me dejaba congelado las orejas, la jeta, todo fue terrible. Tuve 3 días de vacaciones, lunes, martes y miércoles. Así bien. Que me la pasé en mi casa, cuidando a mi ahijada. Oh. Ay, mi ahijada de 3 meses. ¿Es chiquitita? 3 meses. ¡3 meses! Es una gorda hermosa chiquitita. ¿Pero sí. Cómo haces para cuidar a alguien de 3 meses? Yo me vuelvo loco, no sé. Duerme todo el día. Ah, ¿dónde la dejas? No hay mucho ahí? Cuidado. O sea, duerme, le das la mamadera, le cambias los pañales y duerme. Wow. En esta época es así, sí. Qué asco cambiar pañales. Sí. Terrible es cuando le estás cambiando el pañal y de repente cae. Le dan ganas de cagar, mear, entonces... Bla. Es como que es un desastre. Tenés que cambiarle toda la ropa, sí. Me pasó una vez. En la boca, justo. Ah, chiquita. Pss, en la boca le veo. No. Pss, porque me gustó el efecto de sonido. Chiquita. Pss. Igual es una nena, no es un nene. Tampoco tiene tanta dirección. Sí, no, pensé que era un... No. Una nena. No, sí. Pero no vio muchas. Es una niña. No, pensaba que era un nenito. Yo te digo, si hay algo que con lo que no tengo experiencia, y eso que tengo experiencia con varias cosas, no con drogas. Sobre todo. Ah, ¿por qué? Lo quería aclarar. Si hay algo con lo que no tengo experiencia es con niños. El otro día estaba en la casa de mi novia y había ido el sobrino de ella, que tiene un año y medio, dos años. Y era la primera vez que había agarrado un pibe, ¿sí? Con este chaboncito, después de, no sé, 10 años, fácil. 10 años sin agarrar un pibe. El promedio de edad de mi familia es más grande que el promedio, no sé, que la familia Legrand, no sé. No, mi familia se van renovando. Siempre hay pibitos. ¿Hay renovación? Sí, hay renovación. De hecho, tuve un primo nuevo, como muy nuevo, que no lo esperábamos. Y nació un primo nuevo. A la mierda. Sí. Tiene seis meses tiene mi primo Camilo. Ay, Camilo encima se llama. Sí, hermoso. Con respecto a eso, tengo una anécdota, Cristian. Me pasa lo mismo. Yo nunca tuve trato con pequeños niños. Porque por empezar no me lo fumo. Que no entienda nada, que entienda un carajo, que. Viste que no entienden nada, igual, como están en proceso de aprendizaje y sabes que no entienden un carajo. Claro. Los bebés no entienden generalmente lo que le decís. Y me pasó lo siguiente, había una compañera que. No, dos compañeras que una tiene dos hijos y una tiene un hijo, son todos chiquitos. Y justo estaban saliendo para afuera y estaban cerrando un local y me dijeron, fíjate los pibitos, me dijeron. ¿Qué hago ahora? Y uno recién estaba aprendiendo a caminar y estaba yendo y no me acordaba el nombre y digo, ¿cómo lo llamo? Y que se me ocurrió hacerle con un perro, como al perro, salido como que. Se me llamó como al perro porque estaba. No sabía cómo. Che, pero. Cero tacto, boludo. Sí, eso, ¿sabes? Me di cuenta ahí, cero tacto. ¿Sabés que hablando de esta semana, justamente vi dos publicaciones que tienen relación con esto, que son bastante interesantes? Una en la que comentaba una mamá de un nene que le gustaba ir a jugar al colegio con un carrito con un bebé, que le acompañaba a la nena y que le decían, la gente que se cruzaba en la calle le decía: ah, mirá, ¿le cuidás la nena a tu hermana? Porque llevaban a la hermana al colegio, de jardín. Y decía, no, es mi bebé. O sea, el nene jugaba a ser papá. Y eso es positivo, digo, de antes, no sé si a ustedes en algún momento se les ocurrió haber jugado a ser papá. Yo juego a no ser papá. Es como, es constante peligro. ¿En qué momento puedo serlo? Pero... No, Cristian. Pero yo juego a no serlo. Pero sí, digo, el sonido de la... pareciera como que se prende fuego o algo, ¿no? Como que arriba parece que se está prendiendo fuego. El teatro se está prendiendo fuego. Es el sexto círculo del infierno de Dante Alighieri. Ahí están toda la gente prendiéndose fuego. No, la otra publicación que vi es de una queja de un papá de un restaurante de la zona muy conocido de Loma de Zamora, en el que en el baño no había cambiadores de bebés, en los baños de varones no había cambiadores de bebés. Bueno, pero es normal. No es normal, no debería ser normal. Los papás también cuidan bebés, digo, que ustedes no quieran ser... No, vos estás equivocada. La que cuida es la mamá. No, Cristian, la mamá... cancelamos este programa. Mira. La mamá nace para ser madre. Nada más. El Cristian facho con ustedes. Sí, me salió de adentro, perdón. No. Bueno, pero convengamos que hay lugares donde ni siquiera los baños de mujeres tienen cambiadores. Sí. Sí. Yo no sé cuál estarás diciendo vos, qué restaurante, si te acordás el nombre. Ah, no lo quería decir, pero lo sé el nombre. Decilo porque total... Compré de Pertuti. ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Con Pertuti no! ¡Janina! Sí, era una publicación en donde mostraba la foto del nene que encima lo estaba cambiando en un mármol re incómodo que tenía agujeros, entonces era como muy difícil... ¿Qué te pasa, Cristian? Igual ahí te demuestra que nadie quiere a los niños. Por eso pasa eso. Me imaginé todo el mármol enchastrado. Esa imaginación. Todo el puré marrón ahí esparcido por todo. Basta, chicos. No. ¿Puedo contar una anécdota más de niños? A ver, pero esta la leí y me causó mucha gracia, pero también como... No sé, era raro. Una vez estaba leyendo en Reclamos Brown... Que una señora se quejó, no sé si habrá sido señora, no sé, yo leí el comentario, pero no vi el perfil ni nada. ¿Y asumís que es una mujer? No, era una mujer. Es. ¿Y si era madre? Ah, por eso, Janina. Bien, carajo, Janina. Bueno, quereje. La cuestión fue la siguiente. Esta mina se quejaba porque decía ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va? Porque somos así. Y empecé a leer a que se quejó porque ella fue a ver Toy Story. Y en esa función, cuando fue a ver, había una mina con un pibito chiquito, un pequeño niño. Y el chiquito no paraba de llorar, y en un momento el público le empezó a hacer así como que se calle todo. Y el nene llora peor. Lloraba peor y no se iba. Eso es lo que cuenta, ¿no? Y la mina termina contando que decía que pero es una falta de respeto, por eso somos unas bestias, no toleramos. Decía, porque todos, en un momento la mamá se tuvo que ir porque todos le estaban diciendo shh. ¿Y qué pasó? El público empezó a aplaudir. Decía, es una falta de respeto, ¿cómo van a empezar todos a aplaudir? ¿Por qué no tienen en cuenta la situación de la madre? Y me causó gracia, ¿no? Que todos empezaron a aplaudir cuando decía, pero... Yo hubiese aplaudido, voy a ser sincero. Y son un poco infumables en el cine. ¿Pero por qué? Porque yo me acuerdo de hace un tiempo cuando fui al cine. Hace un tiempo. En los anuncios antes de que empiece la película, hay funciones especiales y salas especiales en donde puedes ir con los chicos y puedes jugar. Y digo, tienen como otra disposición de espacio para que puedas ver la película y que los chicos estén entretenidos. Digo, eso existe. Y por otro lado, a mí me pasó que yo me fui con mi hermano, que ahora tiene 17 años y habrá tenido 4 años. En ese momento me fui a ver El Hombre Araña. ¿En qué año se estrenó la primera del 2002. La de Octopus. Ah, no, yo 2000, la vi también esa. 2003, 2004, ponemos. Bueno, mi hermano habrá tenido 2 años, entonces. Y yo quería ver esa película. Entonces, nació mi hermano y mi excusa era llevarlo a mi hermano a ver todas las películas de Marvel. Bueno, esa no es de Marvel igual, es de... Sony Pictures. Pero bueno, cuestión es que lo llevo al cine y cuando aparece Octopus se me puso a llorar el pibe. Y fue como, no. Tuve que salir de la sala, obviamente me levanté y me fui porque a mí me molesta, entonces si yo voy con un pibito salgo de la sala. Bueno. Salí de la sala y ¿sabes a dónde tuve? Me metí en otra sala, obviamente. Estaba ahí adentro, no me iba a ir. Sin terminar una película. No, te sale caro la función, tengo que ver una película. Y me metí a otra sala a ver Paturucito. Terminé viendo Paturucito sentada en unas escaleras. Mientras lo cacheteas a tu hermana. Pero sí, dale, deja de llorar. Deja de llorar. Bueno, pero en esta te tiraban, viste, la mina hace una reflexión, como que mirá si es el único momento en el que podía llevar a su hijo y acá todo, pero yo no sabía si, porque me causaba gracia, ¿no? Pero digo, yo también hubiera aplaudido porque a mí me molesta, yo voy al cine porque no, quiero ver en silencio. No, está bueno tener los recaudos, si vos sabes que vas con un pibito muy chiquito, tener en cuenta que el pibito puede... romper las pelotas. Sí, depende de las edades, vos ya conocés, los padres, las madres conocen a sus hijos, entonces tienen que tener en cuenta todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo aguanta que tranquilo, como...? Sí, no, olvídate. Igual yo te digo, la verdad, yo a un pibe tan chiquito ni en pedo lo llevo a un cine. Sí, no sé si tiene mucho sentido. ¿Qué va a ver? ¿Qué película lo llevas a ver? Yo asumo que los fui a llevar al pibito, que era muy chiquito, a ver El Hombre Araña y Octopus. Obviamente apareció el pibe y se asustó. Me tuve que... En esta, te decía qué película. Había ido a ver Toy Story, pero a las 10 de la noche, a la función de las 10 de la noche. Era, y ahí todos, el debate se armó un redebate. Decía, pero seguro que la mamá quería ver la película encima a las 10 de la noche... ¿Cómo allá a las 10? Seguro que el otro día el pibe tenía que ir a la escuela. En serio, entre todos los comentarios todos comentaban, hacían como... desarrollaban todo, pero no sé, la cosa es que se ponen a llorar, tomátela. Igual le decían que el pibito no paraba de llorar y la madre no quería irse porque ella quería ver la película. Igual acá lloraba. Hay algo muy polémico. Si vos llevas a tu hijo menor de 2 años a algún lado, no es porque lo llevaste a él, es porque lo querías ver vos y fuiste con tu pibe, porque no lo podías dejar en algún lado. Porque el pibe no se va a acordar de la película. ¿Te acordás cuando te llevé cuando tenías 1 año y medio a ver Toy Story? Y no, vieja, la verdad que no me acuerdo. Yo me acuerdo la primera película que fui a ver. ¿Pero cuántos años tenías? Era re chiquito, era. Había sido Ico, el caballito valiente allá. Sí, no sé de qué año. Me lo acuerdo bien, me acuerdo pedazos. Como si fuera un sueño, pero me lo acuerdo. ¿Por qué te ríes? Ico, el caballito, ¿qué era? Con las voces de Claudia Lapacó. Fue un film nuestro que estuvo nominado en Alemania por mejor animación. Con las voces de... Y con el caballito valiente. Yo como que Dicépolo. Me suena que es algo que me habló mi papá de esta película. Bueno, el cine, vine con el cine bajo el brazo cuando vine, creo. Ah, desde ahí nació tu gusto por el cine. Y ahí el cine quedó con un olor a cebolla. Yo asumo que cuando yo lo llevé a mi hermano fue porque yo quería ver esa película, ¿entendés? Fue la excusa, dale, pibito, vení conmigo. Y lo llevaba, pero bueno, era muy chiquito y no se la aguantó, se asustó. ¿Entendés? De repente, la primera vez que aparecía en un cine, con una pantalla súper grande, aparece un tipo de una tele grande. Aguantate la toma, gato, le hubieras dicho. Me tuve que ir. Ay, mal ahí. Bueno, pero eso te pasa a veces por querer tener privilegios. Porque la gente lleva a los chicos para tener privilegios. Ah, era re... Cualquiera. Igual sí asumo que era porque no me animaba a ir yo sola al cine. O sea, ahora puedo decir, me voy sola al cine. Pero en ese momento era como, ay, no, quiero ver esta película y no va a entrar sola. ¿Por qué? No entiendo esa concepción. Bueno, era un drama mío, loco. Ya lo superé. Tenía ese drama. Me costaba ir al cine como a ver esas películas yo sola. Bueno, pero es un mandato. Es un mandato también. ¿Cuánta gente le pasa? Un montón. Supuestamente el cine es un lugar para ir con una cita. Sí, igual más que la cuestión cita o amigos, era como, ¿quién de mi círculo miraba ese estilo de películas de superhéroes? Pero tenías un círculo re amargado entonces, Yanina, en ese momento. No amargado, distinto. Amargado, ¿cómo? Amargadísimo de la vida por no querer ir a ver el Hombre Araña. Se iban a bailar, iban a hacer otras cosas. Pero no estaban las 24 horas bailando. Bueno, pero no les interesaban las películas de ese estilo. Qué vida triste. Bueno, ¿viste cuando vos te gustan las películas de terror? A mí no me gustan las películas de terror. A Cristian no sé si le gustan las películas de terror. Pero bueno, a ellos no les gustaban las películas de superhéroes. Y a mí me gustaban. Y no que tenía con qué ir. Y entonces fue como, bueno, la excusa. Lo llevó al pibe. Bueno, por suerte ahora hay Netflix. Y no importa si estás solo, sí, o estás acompañado. Totalmente. Puedo ver todas las películas bizarras del mundo que decís, ¿cómo puede ser que mires esta película? ¿No, después, no te da eso? Como que decís, a ver, voy a mirar esta película japonesa, china, de la sirena, no sé y qué. Y no me importa si dicen algo. No me importa. Nadie me ve, me puedo reír tranquila. Tal cual. Puedo mirar tranquilo Evangelion. Te puedo poner pausa para irme al baño. Ay, la vi el otro día, Evangelion. La tengo que ver. Juan ya me está inflamando los que tejé. No, termina muy loca. Yo me la habían dado para ver hace rato y termina muy loca. No spoilers. ¿Qué tenemos para hoy? Hablando, volviendo. Y bueno, yo tengo planeado desandar un poco qué fue este tema que se armó en la semana sobre la ley de... la ley de emergencia alimentaria. Sí, vamos a tratar de desentrañar quiénes son los principales actores políticos que la tratan de impulsar y quiénes son las que tratan de bloquearla. Pichetto, ¿vas a hablar de Pichetto también? ¿No viste lo que dijo? ¿Qué? Que por los cortes. Ah, sí. El país se endeuda por los cortes, por las cooperativas. Y toda la agresión que recibió Grabois. Grabois también. Grabois lo sufrió bastante, sí. Porque fue uno de los principales impulsores de la marcha del martes. Uh-huh. Así que hay varias aristas en este tema que vamos a desentrañarlo todos juntos. Interesantísimo. Yo voy a hacer una reseña de IT porque ayer la fui a ver y voy a pedir perdón por haberla recomendado. No, esto viene picante entonces. Y si me da tiempo voy a recomendar una de payasos que a mí me gustó, que es medio viejita. Que... Che, vos trajiste un libro ahí bastante gordo. ¿De qué vas a hablar, Jani? El 3 de septiembre fue el aniversario del natalicio de Eduardo Galeano, así que vamos a hablar de Eduardo Galeano. Y acá tengo un libro, pero no vamos a hablar de un solo libro, de Galeano. Traje Las venas abiertas de América Latina, así que es un libro grosísimo que seguramente... ¡Ay! Ya está agarrando. ¡Me dolió! ¡No! Ay, perdón, encima a mí me gusta esto de prestar los libros, ¿no? Pero este como que tiene un... No puedo. Bueno, en el próximo bloque definimos si sorteamos o no. Ustedes que están del otro lado nos mandan mensajes. Si hay 5 mensajes que piden que sorteemos el libro de Galeano, lo vamos a sortear. Jugátela. Si hay 5 mensajes, lo sorteamos. Dale, ya estoy mandando mensajes. Ya estoy mandando mensajes. No, subamos la vara entonces, 10 mensajes en todas nuestras redes. Mirá lo que... En todas nuestras redes. Y vamos a recordar, obviamente tenemos redes sociales. Sí. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, como ¿Qué me querés vender? Y también nos pueden mandar mails a qmqbsur@gmail.com. Y bueno, tenemos canal de YouTube. Ah, ¿también? Sí, tenemos canal de YouTube y subimos todo el contenido ahí. Bueno, pónganse las pilas y nos búsquennos. Hoy tenemos entrevista telefónica, así que tenemos un programa cargadito. Tenemos entrevista con el Alboroto. Bandón. Alboroto para mover el esqueleto. Así es. Bueno, en la asistencia en sonido Juan Ferro, en operación técnica Gabriela Maduri y en la producción Amanda Ferro. Somos que me querés vender, vamos a escuchar un temita y ya volvemos. Cheteo. Lo que sea, le damos vuelta, aunque no lo pienses ni lo creas. Son pocas las palabras que quedan sueltas. Lo que sentí que gira es tu conciencia. Por no mirar las cosas sin transparencia, seguimos siendo víctimas de la demencia. Unidos en la vida, esa es la esencia. Atados de costumbre y permanencia. Es el conurbano donde es mi guarida. Desde el conurbano seguimos esperando. Desde el conurbano donde es mi guarida. Desde el conurbano seguimos esperando. Lo que ayer no me mató, hoy me levanta. Siempre positivo, dispuesto a la batalla. Lo que ayer no me mató, hoy me levanta. No miro para atrás, la decadencia no me alcanza. Desde el conurbano donde es mi guarida. Desde el conurbano seguimos esperando. Desde el conurbano donde es mi guarida. Desde el conurbano seguimos esperando. Está a la vista, la suerte fue un hilo que te llevó hasta la orilla. Y esta vez lo entendés, que aunque estés en la corriente pueden ponerte al revés. Lo que ayer no me mató, hoy me levanta. Siempre positivo, dispuesto a la batalla. Lo que ayer no me mató, hoy me levanta. No miro para atrás, la decadencia no me alcanza. Desde el conurbano donde es mi guarida. Desde el conurbano seguí. Está a la vista, la suerte fue un hilo que te llevó hasta la orilla. Y esta vez lo entendés, que aunque estés en la corriente pueden ponerte al revés. Lo que ayer no me mató, hoy me levanta. Siempre positivo, dispuesto a la batalla. Lo que ayer no me mató, hoy me levanta. No miro para atrás, la decadencia no me alcanza. Es el conurbano donde es mi guarida. Desde el conurbano seguimos esperando. Desde el conurbano donde es mi guarida. Desde el conurbano seguimos esperando. Seguimos en ¿Qué me querés vender? Vamos de lleno, me parece, porque estoy ansiosa, quiero saber qué tiene para hoy Plano Juanito. Bueno, como adelanté, voy a hacer una reseña de IT porque la vi ayer ahí. La vi, te veo que acá es mi sección, yo si quiero piso mi cortina porque es mi sección. Porque acá veo que Cristian se está matando porque él quería que siga la cortina un rato. No, yo no quiero, Cristian. Es mi sección. Yo hago lo que quiero, sacame al aire ahora. ¿Cuándo? Lo peor es que lo hablamos un montón. A ver, del otro lado, entiéndanos. A Juan le decís algo dos veces y hace lo que se le canta el culo después. Es Juan. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Dale, la sección es tuya. Juan, reclámala, Juan. Es tuya. Y... bueno, y ayer viernes, no fui el día del estreno, fui el viernes porque quiero ir cuando hay poca gente, porque me rompe las pelotas cuando escucho ruido y quería verla con silencio, ¿bien? Igual el otro día del estreno, ¿no están llenas las salas igual? Depende de la película y el horario. Yo fui en horario medio temprano, 6 de la tarde y todavía la gente recién está saliendo del trabajo y no sé, ni idea. Bueno, pero vamos a empezar con ir. No sé, ni idea quiere hacer el trabajo. O sea, el horario después de la siesta no hay generalmente gente. Sí, exactamente, ¿qué? Exactamente. Es que la gente ya no va a cines, va al Netflix comunitario. Totalmente. Bueno, esperen, déjenme. Dale. Porque me sentí muy decepcionado con IP, tengo que decir la verdad. Me sentí terriblemente decepcionado. Vos venías con dudas. Ya la semana pasada anticipaste sí. Que tenías dudas. Sí, por el pequeño drama fue que el guionista fue el que... repito otra vez, el director plasma lo que está en el guión. Sí. Y el guionista fue el que... ahora lo cambiaron. El nuevo guionista en IP 2 es el que hizo Las Annabelle, El Conjuro y todas esas películas. Que El Conjuro no me gustó. Después las demás estuvieron horribles. Entonces ya teníamos un guionista no nos... espantoso teníamos. Bien. La película, voy a intentar hacerlo sin spoiler la reseña. Arranca muy bien, arranca. Yo dije, uy, no, esto... tanto le tiraron tanta caca que al final nada que ver. Arranca... re violento, arranca re bien y es lo único que tiene. Lo único a aprovechar de la película son los primeros 20-15 minutos, dura 2 horas 50 ahora. Ah, encima es muy larga. Encima es muy larga, se hace aburrida en un momento. Tiene algo que odié mucho, que en la 1 a veces el personaje Richie, el anteojitos, metía un chiste de vez en cuando, uno de vez en cuando metía. Y acá al personaje adulto le hicieron que a cada rato meta chistes y quedaba muy estúpida la película. ¿Era muy pedante? Sí, que meta chistes, una bronca, no me gustó para nada que esté metiéndole chistecito. ¿Viste? Tú ponés, había tipo una escena que, no sé, era como el clímax, medio que tenso, y metí un chiste encima, no quedaba muy mal eso, que meta un chiste. Me pareció eso lo más espantoso de la película. Porque yo me acordaba bien, en la 1... ahí te das cuenta la diferencia en los guionistas. No sé, el chabón el que hizo el guión de la primera le metía bien los chistes al pibito que hablara justo boludeces. No te molestaba, acá es re molesto. Es muy molesto. Dije, no, loco, ¿por qué? ¿Por qué tantos chistes? ¿Por qué dice tantas pelotudeces el personaje? En la primera no decía tantas boludeces. Igual en las películas de terror se usa mucho eso de los chistes, ¿no? Es algo... Depende. A ver, yo ya te... lo veníamos hablando en el camino y yo no soy mucho de mirar películas de terror. Pero, por ejemplo, me acuerdo Masacre de Texas, que sobre todo la primera, tenía bastantes escenas que intentaban ser graciosas, o al menos bizarras. Bueno, en ese eran bizarras, pero acá IT en la primera quedaba hasta un poco gracioso, pero eran pequeños así destellos de medio de humor que el pendejito agregaba, no sé, bocados agregaba y quedaba bien. Acá a rato como que siempre quiere hacer chistes en el momento... y fue espantoso, la verdad que fue terrible. Es que para mí es distinta el cine o la película de terror, que es de terror puro, que quizás tenga algunas cuotas mínimas de chistes, a que la que es de terror bizarro, que es más por ver sangre. Puede ser, sí. De hecho, yo prefiero verlas de terror bizarro y reírme en los momentos que no hay que reírse, porque no me gustan ver esas películas. No, y arruinaba bastante la película eso, esos momentos que querían meter humor. Capaz eso es lo que la voy a ver entonces, si es así bizarro. Pero no, no pasa que no, te va a parecer aburrida, porque en un momento se hace aburrida, se hace lenta, se hace. Igual estuvo bien las 2 horas 50 porque te desarrollaron bien las historias de los personajes, pero tenía cosas de más, tenía la película. Una cosa de más que tenía esto fue un fanservice, porque le rompieron tanto las pelotas que vuelvan los pendejitos que los metió a la fuerza. Los pendejitos, te das cuenta que están ahí, que tranquilamente, viste, hay escenas en las que están los pendejitos que tranquilamente, si no estaban, la película podía seguir. Ahí, esto es sin spoiler, porque no, yo no vi la película, pero vi el tráiler, en el que está el protagonista, que conozco el actor, que no me acuerdo cómo se llama. James McAvoy. Bueno, en Mac, donde Mac, se enfrenta con el payaso y como que el hacen un juego de que él vuelve a ser chiquito. Entonces ahí aparece como el actor de chiquito. Esto es en los trailers. Me acuerdo de haber visto eso, que están como en un salón, no sé si es de espejos o de vidrios. Sí, pero... Y que como que él está así re asustado y como que en el juego que hacen es como que él vuelve a ser chiquito. No, no vuelve a ser chiquito. Quiere ayudar a alguien nada más. Tiro eso nada más. Ah, porque yo no vi ni una ni la otra, entonces para mí era él volviendo a ser chiquito. No, quiere ayudar a alguien. Y eso de que haya metido a los pendejitos, eso fue un re fanservice, porque yo leí muchas veces que le estaban rompiendo las pelotas, que dale, mandá de nuevo a los pibitos, porque todos quedaron muy enamorados con los pibitos en la primera. Y te das cuenta que está muy forzado, porque si vos lo sacás a los pendejitos, encima comieron bastante minutos y no aportaban nada a los pendejitos. Nada más estaban ahí porque el público los pidió. Eso fue en un momento se hacía hasta aburrido, denso, y para colmo vuelan de un momento para el otro, ¿viste? Como que tiene sus escenas y después desaparecen y no aparecen más. Te das cuenta como que estuvo medio metido de pelos los pendejitos. Entonces vos decís que... A ver, porque vos estabas bastante ilusionado con el esta hype, película. El hype estaba muy arriba. Claro, tenías el hype muy arriba, es como no, que no, venía... No, pero igual, no. Juan y te decía, tenemos que ir a ver dos. No, yo dudé mucho sí, la semana pasada. Sí, la semana pasada dudó. Dudé mucho con el cambio de guionista. La mierda. Vos ya sabías esto, tenías el dato del cambio de guionista. Sí. Yo me informé bastante porque la 1 me gustó mucho. Es más... ¿No juega también cuando vas como con un prejuicio? Sí, iba con el prejuicio. No, iba a pasar lo mismo porque... es medio lenta la película, no tiene... La 1 fue re violenta, la 1. La 1 a comparación de esta no sé por qué le pusieron... No tiene nada de violencia la 2. Y no tiene que ver con esto que yo te decía la semana pasada, que para mí es distinta la primera parte. Cuando ellos son chiquitos, es como que tenía una intensidad, a que cuando crecen. Para mí, en la película original... Es distinto. Cuando crece me parece, de hecho, que termina como muy bizarro, cuando aparece como un monstruo. Estoy hablando de la película original, ¿no? Sí. A mí me parece que no termina bien. La primera parte está buenísima, es que en la uno... pero la segunda parte no me gusta. Ahora, digo, trasladándolo a esta reversión, esta, ¿cómo se dice? No es reversión. Remake. Remake. ¿No se traslada como eso de que no está tan buena la segunda parte? Y no sé si darte la derecha, la izquierda, porque aparte la de los 90 es como que no tenía efectos. Acá la parte final tenía muchos efectos, pero un poco entre también va por ahí, por monstruos y todo. Pero ¿sabes lo que falla también? Otra cosa, que en la 1 los personajes estaban re bien desarrollados, porque en la 1 hay un pendejo que es re malo, un grupito de pendejos que es re malo y te hace la bronca. Acá reaparece la versión vieja de y... Es como la nada misma. Yo pensé que... Porque en la 1 el chaboncito, el que molestaba al grupo de los pendejitos, te daba bronca porque era re violento. Era re... Las expresiones que tenía era re forro, era muy violento. Acá eso que... Me esperaba más malo todavía. Y la verdad que no. No, es cualquier cosa. El chabón aparece, aparece, pero no... Es la nada misma porque... En la 1 quedé muy impactado porque te hace a bronca el pendejo como verdad los pibitos, les pega de todo, los trata re mal, cómo actúan, ¿no? Porque te hace enojar el chabón, los malos, el grupito de malos. Y, acá, y ahora... No, era terrible, fue. Digo, qué personaje tan desperdiciado, pero re mal, porque era, no... ¿Pero qué le pasó? ¿Quedó traumado? ¿Quedó...? Si hacen... No, igual... Porque también que, puede, sí, ser, igual... puede ser dentro de la trama que el tipo quedó traumado. No vi la película, no me acuerdo muy bien la... Bueno, es la, acá, la versión no, original. No sé cuánto la voy a spoilear, porque esto ya la vieron en los 90, y que la vio el chabón que en un psiquiátrico, después sale a buscarlos y por ayuda de It sale y los quiere matar. Pero en esta es como que en la vieja, está en la vieja, el personaje viejo te da bronca porque era re cargoso, era molesto. Acá fue re trucho, así era, fue espantoso. En pocas palabras, fue espantoso. Un personaje que lo podrían haber explotado más, porque en la 1 me quedó tan grabado que me hizo da bronca. Para colmo, este cuando empieza la película, yo pensé, digo, uy, van a seguir con esa esencia así de poner personajes malos, reforros, porque arranca re violenta. No sé si hacerle spoiler porque estuvo muy buena la primera parte. Yo estuve muy contento con la primera parte. Y dije, uy, no, sí, dije, sí, al final sí, va a estar re buena porque arranca re violenta y fueron los únicos 10, 15 minutos. Después fue espantosa la película. Fue espantosa con los humores, con desperdicio de personajes, con meter a los pendejitos a la fuerza y que no aportaran nada, pero no aportaban un carajo a los pendejos. ¿Puedo hacer una pregunta? Las actuaciones, digo, más allá, porque quizás la cuestión es la trama del guión, ¿no? Cómo construyeron la película, pero las actuaciones... Ellos actúan bien, pero la película es mala, es mala, malísima. Porque a mala. Mí me encanta el actor, que no me acuerdo el chabón actúa re bien, ¿cómo era? James McAvoy. Él actúa... me encantan todas sus películas. Muy buen actor. Me parece genial, sí. El reparto estaba bien, actúan bien todos, pero la película es mala, el guión es mala, es terrible, ¿no? Acá tengo que rescatar a nuestro compatriota Adrián Muschetti, que la dirigió bien, pero el guión no se podía hacer mucho. Yo no sé si pueda salir, porque por lo general después sale un corte del director que le agrega partes que no salieron. Como el corte limpio, que es lo que quiso hacer, porque supuestamente tuvo un montón de recortes, porque no sé, decían que era violenta, pero yo por lo que vi no tenía nada de violencia acá. No sé si le va a agregar algo, si el recorte, si sale una edición con... limpia así el director, porque fue espantosa. Y imagínate si son 3 horas de películas con los recortes, sin los recortes, ¿cuánto debe quedar? Ni idea. Ah, porque, 6 horas. Ay. No, porque hablando de esto, yo cuando vi la versión extendida de Batman contra Superman, a mí me gustó, duró como 3 horas y sí, te estaba quedando de risa, pero era muy serio, era como que... Batman contra Superman no tenía nada de superhéroes, era un drama directamente. Fue. Sí, yo me acuerdo, yo me reembolé. Yo estaba esperando que se caguen se a palazos. No, y la versión extendida como te cierra más, porque está bastante cortada la versión que salió en el cine. Está muy cortada, está. ¿Posta? Sí, wow. sí, está muy cortada y no se entiende mucho. Pero la versión extendida, sí, se entiende todo y como que, ay, como que no entendés por qué la bardearon, pero después te das cuenta. Bueno, pero cambiando de tema. Espera, ¿recomendás ver versiones extendidas? Pues nunca vi versiones extendidas. Y depende. Por ejemplo, no sé, la de... Hoy en la mañana justamente estaba viendo de la de Hobbit. Está la versión extendida. Sí, está, sí. La del Señor de los Anillos, la versión extendida, están todas buenas. Pero aparte son larguísimas las del Señor de los Anillos. ¿Cómo es versión extendida de la extendida? Y no. Pensar están... en la de... Bueno, no importa. No, las versiones extendidas dependiendo. Si te gustan buenas historias, por lo general el corte de director está todo lo que le faltó y capaz hasta te cierra más. Pero en esta y en It, yo si llega a seguir, no sé qué le va a agregar, porque la verdad que fue espantoso todo, la historia, todo. La cosa de Leo, lo repito, lo que más odié fue que le quieran meter chistes en momentos tensos. Eso la verdad que fue... Encima la que hicieron... Una cosa que odio es que una película seria le quieran meter humor, porque It... Sí, mal. Y... caga la trama. Sí, exactamente. La cagó re mal. La cagó, pero que te recontra re mal. Y a todo esto, ¿cuántos juanetes le pones? -1 le pongo. No. Vamos a hacer... ¿Cuántos juanetes le pones? -1. -1, porque estuvo horrible. No, pero ni siquiera con la mala. Primera parte, yo no sé. No. Porque quizás... No compensan, sí. No promedian, Porque quizás... Bueno, es tu sección. No, porque iba a decir, bueno, quizás no sea tu gusto, pero yo dije, si tiene capaz que esto bizarro, quizás yo la vea, porque a mí no me gustan las de terror. El problema es que son chistes re boludos, son los chistes también. Bueno, es tu sección, vos le pones la puntuación. -1, si quieren tirar plata, vayan y compren mi Bea Need. Pero les aviso, al que le gustó la 1, dudo que le guste la segunda. Bueno, muchísimas gracias, Juan. De nada. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos. acompañando a la lucha. ¿Seguridad para quién? Otro muerto en la calle. Es un pibe del barrio que no pudo estudiar. Ni cámara, ni polizontes, ni encarcelar a la gente que sobre. Son las sirenas, las represiones, las que callan la voz de los pobres. Cuadrado tu razonamiento, simplista, vulgar, demasiado lento. ¿Hasta dónde quieren llegar vos y tus cuentos? Te juro, lo van a cubrir, diciendo que somos los sucios de la villa que no dejan vivir. Y yo quiero bailar al ritmo de la villa, embarrarme en la pincha con las zapatillas gastadas de patear. Y yo quiero escuchar el ritmo de la villa, de la gente que brilla, que tiene esa quilla y no los deja sanar. De la gente que brilla, que tiene esa quilla y no nos deja sanar. De la gente que brilla, que tiene esa quilla y no los deja sanar. Por techo que aman, que lloran, que rían la vez también. Estigmatización marcándonos, una cicatriz en la frente que marca la historia manchada de angustia y dolor. Y los medios seguro lo van a cubrir, diciendo que somos los sucios de la villa que no dejan vivir. Y yo quiero bailar al ritmo de la villa, embarrarme la pincha con la zapatilla gastada de patear. Y yo quiero escuchar el ritmo de la villa, de la gente que brilla, que tiene esa quilla y no lo deja sanar. Y yo quiero bailar al ritmo de la villa, embarrarme la pincha con la zapatilla gastada de patear. Y yo quiero escuchar el ritmo de la villa, de la gente que brilla, que tiene esa quilla y no nos deja sanar. De la gente que brilla, que tiene esa quilla y no nos deja sanar. De la gente que brilla, que tiene esa quilla y no nos deja sanar. Escuchando a Payagú, Seguridad para quien. Este tema es de esta banda que es de La Plata, que es de 2010, surgió. A ver, a Payagú, en toda su construcción de sus temas, tiene mucho contenido social, es una mezcla de ska, cumbia, o sea, es una mezcla hermosa. Los conocí yendo a ver a otra banda y me encontré con ellos y dije, ¡ay, qué locura esto! Está buenísimo. Compramos un CD, me acuerdo, y bueno. Hace un montón. Sí. Si compramos un CD, ya me lo hice todo. No, pero sí, ahora las bandas cuando hacen show venden CDs. No fue tanto tiempo, habrá sido dos años. Y bueno, este tema, Seguridad para quién, es el cuarto corte del álbum No nos van a callar, de 2017. Así que excelente banda, la super recomiendo, búsquenla. A Payagú, para Payagú. Todos y todas. Ahora sí, vamos con Quinto Poder. Y la TV y las noticias son parecidas. El titular es casi igual. Es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caos. Tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos. contaba hoy en la introducción a este hermoso programa que se llama ¿Qué me querés vender? Hubo dentro de los temas, de los principales tópicos que circularon en los noticieros de esta semana, encontramos la exigencia, ¿no?, que están llevando a cabo distintos grupos políticos en declarar la emergencia alimentaria, ¿sí? Esto termina decantando, ¿sí? Nos enteramos en estos últimos dos días de la semana, sobre todo este jueves, que el PJ, el Partido Justicialista, va a buscar la emergencia alimentaria en diputados ante la negativa del oficialismo a declararla mediante un decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo se lo va a tratar de hacer esto? Bueno, convocando una sesión especial para el jueves. Recordemos, al estar en elecciones, se va a hacer bastante complicado lograr reunir a todas las bancas dentro de lo que es la Cámara de Diputados, pero desde los sectores del peronismo confían en que van a poder juntar sus dos tercios para poder llevar a cabo el tratamiento de la ley. Bueno, todo esto comenzó ya de hace varios días, ¿sí? Porque recordemos, no solamente se está reclamando desde estas marchas que tuvimos el martes y el miércoles, ¿sí?, en el que distintas organizaciones sociales, como por ejemplo los Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa, la CETEP de Juan Grabois, tu amigo, ¿no? Sí. Dani. Bueno, ellos reclamaron la emergencia alimentaria, ¿sí?, debido a que los números de este año, ¿sí?, sobre todo de estos meses, se encrudecieron, ¿sí?, en términos económicos. Recordemos, como ya venimos remarcando hace varias semanas, el 51% de los niños son pobres en Argentina y la canasta básica, sobre todo después del salto que hubo posterior a las primarias, ¿sí?, pasó al 2,5%, ¿sí? Hoy en día, para no ser pobre, necesitas 31.934 pesos, con lo que justamente se te hace muy complicado llegar a fin de mes y poder conseguir todos los nutrientes básicos para poder alimentarse. Yo me acuerdo que esta semana vi algo de que llegaron a un acuerdo para aumentar la mínima, el sueldo mínimo, y lo aumentaban de 12 a 16, y estamos hablando que el doble es para tener no estar abajo de la línea de la pobreza. Claro, claro, ¿no? sí. Y bueno, recién llegaron a un acuerdo para que llegue a 16, es abismal las personas que viven con ese sueldo y que tienen que bancar, no sé, una familia de cuatro, no. Hay que poner el hombro. No, es imposible. Hoy en día es imposible bancarte una familia sola con un sueldo mínimo. Sí, ya sacando la cuenta, no sé, de la leche, cuánto está la leche y lo que tenés que consumir si tenés niños en tu casa, cuánto te dura, es terrible, no te alcanza. Sí, no, y aparte hay algo que también es esencial, ¿sí? Con esta escalada inflacionaria que hay en los últimos meses, hoy en día no hay valores de referencia de los principales productos en el mercado. Entonces vos tenés 500 pesos y vos no sabés qué podés comprar con esos 500 pesos de acá a dos meses. Esta incertidumbre también provoca que justamente no se estén consumiendo los nutrientes básicos necesarios para que los chicos puedan tener una alimentación sana. Y de esto es lo que vienen reclamando de distintos sectores, como bien te decía, por ejemplo, Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y la CETEP al mando de este reclamo, pero también aparecen en distintos sectores del PJ, como bien decíamos, aparecen intendentes comunales, sí, que le enviaron una carta a María Eugenia Vidal. Bueno, también aparece la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, sí, que bueno, que justamente a muchos los toman por sorpresa porque dicen, bueno, la iglesia, qué raro, justamente mandando una carta. A mí, sinceramente, desde mi punto de vista, no me parece raro porque la iglesia en estos casos generalmente es bastante solidaria y sobre todo desde la pastoral social. Con respecto a eso, lo que decías, que no iban a tener los nutrientes suficientes, ya estamos teniendo una generación mal alimentada que va a tener problemas ahora de desarrollarse porque le falta comida, como que... Sí, teniendo en cuenta que los primeros años de vida son fundamentales, en donde tenés que incorporar todos los nutrientes específicos. Si ya tenemos una madre que tiene quizás deficiencia nutricional, porque no tiene para comer, porque tiene que hacer una comida al día, porque es un montón de cosas, durante la lactancia ya de por sí el niño crece, ya tiene deficiencia ahí nutricional. Y después, si los mantenés a mate cocido, hay un montón de... Sí, hay un montón de factores, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, alimentos básicos de nuestra canasta, ¿sí? Como por ejemplo... Fueron, no sé, el pan, la leche y la carne, sí, que son alimentos que los argentinos consumen tradicionalmente. Hoy en día no tienen parece tener un techo, sí, de precios. Parece que cada vez cuestan más y cada semana aumentan de a 10 pesitos, de a 20 pesitos. ¿Y cómo haces para solucionar esos problemas nutricionales si ya de por sí estos alimentos que son básicos en nuestra pirámide nutricional no los podés ingerir? O la sube o comes, parece un poco más algo así. Es que parece una joda, pero es verdad, porque eso también te suma. No solamente la sube, sino el aumento de las tarifas, el aumento de la nafta, si es que tenés, por ejemplo, una motito y tenés que ir a trabajar, o tenés un auto y querés ir a trabajar. Le podemos sumar también los que están en edad escolar y van a los comedores de la escuela. Cómo están la situación de los comedores y cómo también si no hay clases o están en vacaciones o el fin de semana. ¿Sabes cuánto se le destina a cada pibe a los comedores? Esto es increíble. No. ¿Sabes cuánto se le destina? Alrededor de 20 pesos. 20 pesos por pibe. Y después, que es increíble que este gobierno, que eran los que principalmente repudiaban el hecho de que desde el gobierno anterior se decía que con 6 pesos se podía comer. Sean los que hoy fuera día... de contexto igual lo de los 6 pesos, sí, tal, ¿no? Cual sí, sí, sí, tal cual lo sacaron de contexto, bueno. No, bueno, pero viste, son esas esas frases que quedaron en el inconsciente colectivo, que al final después terminaron siendo refutadas por la misma realidad. Hoy en día ¿qué puedes llegar a comer por día con 20 pesos? No llegas a comprarte ni un alfajor. Me acuerdo del pibe que decía, con 15 pesos me hago alto guiso, hace unos años atrás. Sí, 10 años ya van a ser. Bueno, justo vos lo dijiste, iba a recordar eso. Recordemos que un alfajor hoy está 30 pesos. Sí. Atrás compré un Jorgito Blanco, 35 me ha salido. No, sí, aparte las comidas que se dan hoy en día en los comedores son... si vos ves los posteos que hacen en Facebook, porque hay muchas denuncias acerca de la comida que se les da. Por ejemplo, hay panes mal cocidos. Hay, no sé... por ejemplo, vieron que a veces se dan esas facturas todas duras. Se dan sándwiches de queso. O sea, sándwiches de queso. Pan ni para una feta de jamón les da para poner. Es una vergüenza. Y bueno, justamente en este marco es que estos sectores sociales vienen reclamando justamente la emergencia alimentaria, ¿sí? Desde el Ejecutivo, bueno, justamente como vienen haciendo ya hace rato, se resisten, ¿sí? A cualquier medida que les demarque el camino, ¿sí? Que les demarque un error, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen desde el gobierno? Que ellos en 2016... instauraron la emergencia social, ¿sí? La emergencia social vendría a ser como una ley, ¿sí? Que se da en distintos momentos de, no sé, de la historia social argentina, ¿sí? Que justamente viene a promover, ¿sí? Distintas acciones para mejorar el caudal de guita en distintos sectores, ¿sí? Por ejemplo, en políticas sociales. Vamos a hacer un breve repaso del objetivo que tenía básicamente la ley de emergencia social, ¿sí? El objetivo primordial, ¿sí? Era promover y defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación, vivienda digna, educación, vestuario y cobertura médica, ¿sí? Además, este paquete incluyó una ayuda social de 10.000 millones de pesos para financiar empleos, la creación del registro de trabajadores de la economía popular, el salario social complementario y el Consejo de Economía Popular, ¿sí? ¿Qué dicen desde los sectores de justamente que llevan adelante los reclamos de esta economía popular? Es que eso no alcanza hoy en día. Es una ley ya que quedó vieja y que tampoco cubre las necesidades que necesitan resolverse hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo en realidad de esta emergencia alimentaria es otro, ¿sí? Daniel Arroyo, no sé si lo conocen ustedes, lo tienen. No. Era ex ministro de Desarrollo Social bonaerense en tiempos de Scioli. Detalló en una entrevista que le hicieron a Infobae que la emergencia alimentaria te permite dos cosas. Por un lado, reordenar las partidas presupuestarias que están en otras áreas y volcarlos en comedores, merenderos y comedores escolares. ¿Sí? Sí. Y por el otro lado, agilizar las licitaciones para acceder rápidamente a las partidas de los alimentos. Entonces, ¿vos qué le das? Plata y, por otro lado, rapidez administrativa para que esa guita, esos alimentos lleguen de una manera más rápida. Sí. Sí, porque termina siendo muy burocrático. Cuando estás dentro del sistema y tenés que gestionar bolsón alimentario, como que al tener, contar con recursos escasos, digo, estoy hablando de diferentes municipios, sí. Contás con cierta cantidad de recursos que se te destina. Y la población que está en situación de emergencia empieza a aumentar, entonces vos vas poniendo como límite. Decís, bueno, no, necesito que la persona que solicita esto que acredite que no tiene ingresos, que acredite que tiene un problema de salud, que acredite esto. Entonces vas como llenando pasos burocráticos, sí, que no. Teniendo en cuenta que no te alcanza ni para el boleto, entonces la familia dice, mira, si yo tengo que hacer este trámite para acceder a este beneficio y tengo que, a ver, teniendo en cuenta que el sistema o que el municipio, los municipios cuentan con una cantidad de recursos, entonces tienen que administrar esa cantidad de recursos. No pueden decirle sí a todos, sino que ponen límites burocráticos. Entonces las familias, muchas se quedan abajo porque ni siquiera tienen para viajar, ¿entendés? Entonces, como decir, si yo tengo que ir primero a viajar para pedir la planilla, tengo que tener 40 pesos para ir para volver si voy sola, ¿no? Porque si tengo los pibes y tengo que ir con los pibes, porque no los puedo dejar solo, es otro presupuesto. Después de ir a buscar la planilla, llenarla, volver a ir para presentarla y después volver a ir todos los meses para retirarla, es como re engorroso. Sí, total. Y nada. No total, sé, totalmente. Eso hace complejiza más la situación en este momento. Tal cual. Y estas medidas, sí, sobre todo las medidas de emergencia, se vienen dando en casos de desastre social, sí. Por ejemplo, cuando son épocas de inundaciones, ¿sí? La emergencia justamente sirve para que se puedan comprar colchones, ¿sí? Sacando la guita del presupuesto que estaba destinada a otra partida, ¿sí? Como por ejemplo puede ser, no sé, seguridad, ¿sí? Y además acelerar el proceso licitatorio para que puedan llegarse a comprar los colchones lo más rápidamente posible. Porque, bueno, justamente emergencia viene de esa etimología, ¿sí? Del apuro, de la necesidad urgente de justamente paliar esta situación, ¿sí? Te cuento algo. Esto del laburo mío, ¿no? Pero muchas veces se gestionan ayudas de emergencia, digo, que son asistencia directa por emergencias que en un momento estuvieron paradas casi un año, que no se iniciaban ayudas asistenciales de emergencia. ¿Sí? Y después cuando, bueno, en realidad las que se gestionaron previamente no se entregaban. No, o sea, no. Si vos lo planteas así como emergencia, no estoy hablando, es distinta el desastre de una inundación tramitación de asistencia por una situación de emergencia social. Tardan un año o dos años en entregarte las cosas. Tal cual. Es como que vos decís, ¿esto qué tiene de emergencia esto? Si no están entregando en el momento que la persona lo está solicitando. Ya está, cuando se lo llevaste capaz que ni está viviendo ahí porque se fueron, porque la familia no podía estar ahí. Pudo haber pasado un montón de cosas. Es que la emergencia alimentaria justamente cumple esos dos roles. No solamente aumentar la guita, sino también agilizar los trámites burocráticos para que tener el alimento, si en este caso, como bien dice la ley de emergencia alimentaria, para tener los alimentos en uno o dos días en los comedores, para bajarlos ya y que las pibes no sigan sufriendo el deterioro nutricional que están sufriendo, ¿sí? Un pequeño antecedente antes de cerrar, ¿sí? No sería la primera vez que se declara la ley de emergencia alimentaria, ¿sí? La última vez que se declaró esta ley, ¿sí? Fue a finales del 2001, ¿sí? Finales del 2001, principio del 2002, por Eduardo Duhalde, ¿sí? Y duró hasta el 31 de diciembre del 2002. Mira. ¿Sí?

la segunda hora de ¿Qué me querés vender? Mosh Radio. Y estábamos escuchando a David León con Julieta Venegas, Puedo Sentirlo, que es del último álbum de David León, que se llama León y Compañía, que es de este año, en donde participan un montón de artistas como Ricardo Mollo, Andrés Calamaro, Fito Páez, Pedro Aznar, Carlos Vives, tiene un tema con Carlos Vives. La verdad que es un álbum muy bueno de David León, así que para que todos aquellos y todas aquellas que quieran escucharlo, lo pueden buscar en todas las plataformas, obviamente. Ahora sí. Te presento yo, ahora seguimos jugando con esto, digo. ¡Janine! Bueno, gracias Juan por presentar Alter Egos. Sí, te quedaste mirando y no sabía qué hago. La presento, se presenta ella misma. Estaba por autopresentarme. Ahora vengo yo. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un autor grande. Quiero sus comentarios, quiero que ustedes participen activamente. Vamos a hablar de Eduardo Galeano. Es un uruguayo autor de un montón de libros, ejercía periodismo, militante de las causas sociales, podría decir. Un grosso, ¿sí? El 3 de septiembre, nació un 3 de septiembre de 1940, así que se cumplió un nuevo aniversario de su natalicio y por eso me pareció interesante hablar de él, que yo leí varios libros de Galeano, así que quisiera saber si ustedes leyeron libros de Galeano. Yo leí uno solo y después leí varios fragmentos, leí varios cuentos y sobre todo lo escuché mucho. ¿Viste en el programa que tenía él en España? Sí. Bueno, está bueno. Hace ASMR. ASMR, no sé si saben lo que es. Aparte tiene una manera de hablar Galeano como... Sí, muy relajante. Sí, cómo él relata sus propios textos. Bueno, cómo él entrevista, cómo habla, cómo... Pero es súper rico. O sea, es muy lindo de escucharlo hablar. Sí. Es el primer progre. El primer progre. Pero vaya, mira, queda poco... ¿Cómo sería el primer progre? No, porque tiene cosas que justamente, o sea, tiene varios libros. Por ejemplo, yo tengo un libro de él que es sobre la ecología en Latinoamérica. Bien. Y es un tema que hasta, bueno, yo no me acuerdo que alguien lo haya abordado antes de Galeano, sobre todo en Latinoamérica, o muy pocos por lo menos. Y es que tendríamos que resignificar al progre. Sí, yo te diría que leamos a todo Galeano y resignifiquemos al progre. Ya le está, pero dejémoslo ahí. Ay, ya se está enojando, le toca a Galeano. Dejémoslo ahí. Yo le pondría otro porque me causa gracia, le pondría, no sé, el crítico a... no sé, al dominio cultural de acá en Latinoamérica. Progre, la verdad que me acuerdo progre y me causa gracia porque... Eso estará... Lo que pasa es que el concepto progresismo... del progresismo es como negativo. No, pero no es negativo. Para mí todo lo contrario. Yo me siento bastante progre. Ay, mirá, quiero que grabemos esto y lo pongamos el testimonio de Cristian. De hecho, yo apoyo muchas cosas, pero siento que cuando utilizan la denominación progresismo es como que de forma negativa, generalmente, de manera despectiva. Y me parece que eso como que recorta un montón de cosas, de conceptos, de argumentos, de que son importantes. Es como que, no, re progre y me río y lo dejo ahí. Bueno, pero es como decir peroncho. Es como que ya lo tomamos como algo negativo y yo no sé qué tan negativo es. No, por eso. Es negativa la carga semántica. Es que hay que resignificarlo, porque en realidad para mí no es negativo. No, para mí tampoco. Pero eso es lo que pasó, Janice. Se resignificó la palabra progre. Vamos a ponerle otra palabra. Aparte lo tenemos a Juan todo el día hinchando los huevos con progre, así que... Pero aparte porque terminamos como... cerrando debates que serían re interesantes o cuestionando cosas, ya directamente reprogre. Es como que ya está, no quiero hablar con vos, no quiero hablar de esto. Ya terminamos este debate y como así, me dejaste igual, con todo acá. Igual hay que ser muy muy cabeza dura para no querer leerlo y abrir la cabeza con Galeano, porque hay es mucho un escritor cabeza de la hostia. Dura. Hay es mucho cabeza dura. Tal cual. Igual podemos con Galeano hacer un esfuerzo. Ahí es otra cosa, pero bueno, si nombras a otro autor que no sea, o a otra persona, ya lo ninguneas de entrada. Sí, pero bueno, man. Volvamos. ¿Vos leíste algo, Juan, de Galeano? No, pero puedo contar una anécdota. Nunca me senté a leer un libro. En la facultad, me acuerdo, había un par de textos así sueltos. No me acuerdo, no sé por qué, en economía me mandaron. Pero yo me había enterado que en un tema de Shaila eran bastante partes del libro de las... Es el libro que tenés de las venas abiertas de Latinoamérica. Y después de ahí me empecé a interesar un poco, pero leí pedazos, ¿no? No es que me senté en un libro y había una frase que me había quedado muy grabada de cómo éramos nosotros, que teníamos la vaca atada, no sé, algo así como que éramos regiles, que teníamos la vaca atada, pero otro se tomaba la leche, no sé, algo de por ahí. Ay, vos sabés que justo lo abrí en esa página, no tengo, pero la corrí. Y bueno, me había quedado muy grabada esa frase y después leí un par de frases más. A ver, léemela. España tenía la vaca, pero nosotros tomábamos la leche, ese es el título. Después se desarrolla. Y yo le quiero sacar el mote de progre. Yo le voy a poner una persona crítica, porque la verdad que hoy en día progre me causa gracia, me causa humor, todo eso. Así que prefería más un pensador crítico de lo que es el dominio acá cultural extranjero. Sí, sí, sí, sí. Más y aparte, que progre, es porro progre. Yo. Aparte, sobre todo es un... Perdón, lo último que digo y no lo más. Es un revisionista... Muy lindo de la época precolonial. Sí. Y la verdad que es muy lindo leerlo, es muy rico. Entonces, ¿no leyeron Las Venas Abiertas Belga Latina ninguno? Sí, no. Entero no. Yo no. Contanos, ¿sobre qué trata? Bueno, espera, yo quiero saber, nuestros oyentes, quiénes leyeron a Galeano, algo de Galeano, por favor. Eso me encantaría saber quiénes leyeron a Galeano. Porque es un autor que es muy rico, muy interesante, muy lindo de leer. Es lindo de leer, es lindo. Te conmueve. A mí me interesaba mucho hablar de un libro que lo leí en el 2012, que se llama Días y Noches de Amor y de Guerra. De hecho, tengo un álbum de fotos de Facebook que en esa época le puse ese nombre. Quedaba re flayada con ese libro. Tienen varios libros, ¿no? Bueno, hablamos de Las Venas Abiertas de América Latina, que es el que tenemos acá, Días y Noches de Amor y de Guerra, Memoria de Fuego, Patas para Arriba, si no me equivoco. Tiene un hasta montón libros de fútbol, sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tiene todos de así de crítica, todo? ¿Tiene novelas, algo escrito de historia, literario? No, todo. Tiene uno que en el que hace una recopilación de mitos latinoamericanos. Ah. Que también es muy lindo. De hecho, el diseño de los libros también con los dibujos. Y entremezcla lo que es un relato fantasioso con... Depende de qué libro tomes, ¿no? Como que hay libros en donde... por ejemplo, Días y Noches de Amor y Guerra es un libro que salió en el 78 en el que retrata lo que le fue sucediendo entre el 74 y el 76, si no me equivoco, en lo que fue la huida... O sea, en el contexto, pensemos contexto latinoamericano de dictaduras cívico-militares. Si ¿sí? Él se tiene que ir de Uruguay, se viene a Argentina, sí. En Argentina hasta un tiempo se va a Guatemala. Tiene que hacer como, toma una recorrida y muchos de sus colegas y amigos en este contexto han sufrido pérdidas, han tenido que irse e incluso han desaparecido. Entonces, han sido desaparecidos los que desaparecieron. Así. Sí. Entonces él en este libro, Días y Noches de Amor y de Guerra, va relatando como tiene micro relatos en donde como va contando todo eso que le va pasando en esos años a él y a sus seres queridos, sus conocidos, a las personas con las que se codea, y también a su vez entremezcla con micro relatos fantasiosos, por decirlo de alguna manera, en donde como hace reflexiones, en donde juega un montón con la fantasía. La verdad que es muy rico de leer. De hecho, son libros, digo, en general Galeano es muy rico de leer, pero este Días y Noches de Amor y Guerra es como que vos podés leer una parte y, no sé, dejarlo una semana, agarrar otro libro y volverlo a leer, porque arranca como de vuelta, retoma, arranca de vuelta, hace un relato distinto, ¿sí? Entonces no es que es una continuidad como si fuera una novela, sino que son microrelatos. Claro. Las venas abiertas de Latinoamérica, las venas abiertas de América Latina también sí. Viene por ese lado de los microrelatos, o es más no, es una, libro, por así decirlo. Es más libro y es más como si fuera un libro de historia, de revisionismo histórico, podría decirlo. Mm. Es mucho más extenso, más duro, con datos concretos, pero a la vez tiene esta forma de decir de Galeano, de escribir de Galeano, que hace que no sea un libro duro de historia. ¿No? Sí. Sino que también juega mucho con la construcción de sus relatos. Esto que decía Juan, de a ver, España tenía la vaca, pero nosotros otros tomaban la leche. Es una forma de explicar un momento histórico, político y social, de forma metafórica. Las vaquitas son ajenas, sí. Como diría sí. Atahualpa. Tenemos un montón de juegos que hace él, ¿no? En donde de manera metafórica cuenta hechos históricos. Esto es lo rico de América. A ver, las venas abiertas de América Latina hace un revisionismo histórico de Latinoamérica y cuenta como el contexto político de los años de surgimiento. Mm. Y cómo varios países se jugaron distintos intereses políticos y económicos y cómo eso fue afectando a los distintos actores, sí, pero poniendo el foco siempre en el, no, en nosotros, en la población, en Latinoamérica. Que más, sí, eso es interesante también, que él muchas veces esta frase, ¿no? De los que ganan cuentan la historia. Sí, tal cual. Entonces hay mucha historia que no fue contada de quienes afectaron. Y en Las venas abiertas de América Latina hace mucho foco, no sé, en los pensando en los que sembraban, en los campesinos. Los campesinos, sí, en los mineros, en como pone el foco en los actores sociales que resultaron ser más afectados y en donde se jugaron un montón de intereses. Eso es una forma de ver la historia desde nosotros. Claro. Digo, sí. No desde el tipo dueño de la empresa que te vende que progresamos un montón porque se instaló tal lugar. No. Te cuenta la historia desde la perspectiva social, desde el pueblo. Desde el... Sí. Y yo no sé si también lo hace acá en... Por lo menos los cuentos que yo leí, sí. Pero le da importancia también a esto del medio ambiente. Porque como te digo, es muy... Tiene una posición muy ambientalista. Sí, totalmente. Y la conquista no solamente fue perjudicial para la gente en particular, sino también para el medio ambiente, para los recursos naturales, para la... Es que eso también está muy dentro de lo que es Las venas abiertas de América Latina y de lo que son los textos de Eduardo Galeano. Poner el foco en los perjudicial que es para el planeta, para las poblaciones que viven ahí, ciertas acciones, ¿sí? Como... en pos de un interés político se destruye ecosistemas en donde viven un montón de seres vivos. Y eso es ese foco, se destruye la economía de una población, digo, teniendo en cuenta, no sé, los campesinos de tal lugar que viven de manera comunitaria con su siembra, con nada, la cosecha, todo. Viene el interés capitalista, se instala y los sacas de juego. Bueno, hoy en día con lo que está pasando en Amazonas... Sí, ¿sabes que estaba pensando en eso justamente? En cómo... Cobra mayor vigencia que nunca. Sí, totalmente. Es que me parece que es un libro que todos tendríamos que leer. No es un libro fácil, yo voy a ser muy sincera, ¿no? Porque no es un libro fácil, porque es un libro donde tiene muchos datos. O sea, es un trabajo excelente este. Porque él va haciendo una recopilación de información, de diarios, de textos que es muy rica en contenido, ¿no? Pero no es inentendible, ¿no? No es difícil. No. Mi vieja, por ejemplo, se lo da, acá me está contando por WhatsApp, dice que se lo da a alumnos de 11 años. Dice que les encanta. No, es que no, mirá justo dónde abrí, en el asesinato de la tierra en el nordeste de Brasil. Estoy pensando cómo la historia se repite, sí, ¿no? En la fiebre del caucho. Todo es... No es difícil de leer, no es un texto difícil de leer, no es difícil. A ver, la escritura de Galeano es muy rica y muy linda, yo lo había dicho desde un principio, escribe de una manera que te atrapa, ¿sí? Pero tiene mucho contenido y como te quedás como mucho tiempo leyendo y decís, ay, ¿qué está pasando acá? Y lo volvés a leer y decís, ah, como que vas y venís, o por lo menos a mí me pasó eso, como que tengo que ir y volver y ver qué había pasado antes, qué pasó después. Yo que vos después. Apagaría el celular antes de empezar a leer. Vienes y te vas. Y te concentras en la lectura. Pero no, uno va concentrada, yo por lo menos voy concentrada, no es que no, por eso es que tengo que volver, ir y volver, con los datos. Porque tiene muchos datos, ¿entendés? Eso es algo, no es difícil, no es un libro difícil. ¿Me lo vas a prestar? Ay, que no era que íbamos a sortearlo si teníamos no, cinco... No, no, está tan entretenido que ya fue. Ahora lo quiero yo. Después hacemos un concurso. Aportando al comienzo de Janina, que no es lectura difícil, yo lo leí, me acuerdo que esa vez cuando me quedó muy grabado lo de que la vaca, que la leche, que nos recabe, nos reduermen, nos durmieron los españoles con todo lo que son... Con todo, ¿no? Con todo cómo nos conquistaron acá nuestra economía y todo eso. Sí, es como muy simple cuando explica. Sí, no, es súper simple cuando explica, no es difícil. Y te queda grabado encima, queda grabado y ahí me di cuenta, no sé si vieron el meme ese del chabón que hace que le explota la idea. Y así, cuando lo leí me quedó así, cuando leía decía, mira cómo nos domina, la que lo parió. Sí, porque te vuela la cabeza posta, ¿entendés? Un montón de cosas y de hecho después de que lees este libro empezás a ver lo que sucede a nivel... Capitalismo, capitalismo allá, capitalismo acá. Entonces así, repara, yo puedo andar paranoico. No, así pero por las ves, todas las noticias como con otra visión, con otro contexto. O sea, empezás a pensar en otras cosas. Y dices, ay, pero la población que estaba ahí, con los intereses que se juegan, ¿qué pasó? ¿Quiénes son beneficiarios? No sé, lo ves la historia de otra manera. Así que bueno, un poco de homenaje, un poco... Recomendación. De Eduardo Galeano. A ver, yo nombré dos libros que a mí Días y Noches de Amor y de Guerra me voló la cabeza posta, me encanta. Es un libro muy lindo que me hizo llorar. A ese nivel. O sea, no cualquier libro te hace llorar, es un libro que te hace llorar. Es verdad. Así que recomiendo mucho Días y Noches de Amor y de Guerra. Y después, obviamente, es obligatorio leer Las Venas Abiertas de América Latina para entender la historia latinoamericana y para entendernos a nosotros mismos y tener una visión distinta de la realidad. Es obligatorio también leer Las Venas Abiertas de América Latina. Bueno, Yanni, ahora a su tiempo. Siendo las 10:26, me vas a prestar el libro y nosotros nos vamos a escuchar un tema. Te contesto, ¿parece? En la tanda. Dale. Camina sobre música estudió. Bueno, estábamos escuchando Sacramento, despierta y cree en mí. Este es un temazo, temazo, temazo, temazo. A ver, Sacramento fue una banda de rock argentina que existió, tuvo una breve, muy breve existencia, pero bueno, mucha calidad. Sí. A ver, este es de un álbum publicado en 1972. Su único álbum, si no me equivoco, tienen otro pero que no lo pudieron armar, tienen otro pero que no lo pudieron como sacar, editar porque está como muy crudo, algo sí, así. Sí, puede ser. Sí, y con los años es como que ya está, quedó bien. Sí, porque quedan guardados y después con el tiempo los vuelven a sacar para reeditarlos. Bueno, en esta época había una banda de banditas que tenían dos discos y desaparecían. Sí. Dos o tres discos, pum, chao, se olvidaban. Sí, y aparte la calidad de esta banda a mí me voló la cabeza. Yo quiero contar cómo llegué a esta banda. Porque, a ver. Que no lo tengo muy en claro, voy a ser sincero. Bueno, pero más pero o menos yo hay especulo, una idea. Especulo que fue escuchando las recomendaciones de Spotify, viste que vos podés. Cada semana te dan como una lista de recomendaciones. Sí. Y a mí cada tanto me gusta escuchar esa lista de recomendaciones a ver qué cosa nueva saco. ¿Sí? Como que hay un tiempo en el que escucho siempre lo mismo, que me gusta, y después digo, bueno, vamos a ver algo nuevo, porque esto ya me aburrió. Y veo la lista de reproducción, esa la escucho, y se ve que lo saqué de ahí, que le puse me gusta, y después lo empecé a escuchar en mi lista de música que me gusta. Habitual. Y me encanta, o sea, cada vez que lo escucho me encanta, es un tema que me gusta mucho. Ay, y no, es como que resurgió ahora, viste, que ahora con la tecnología vos podés remasterizar los discos. Sí. Y en esta época hay un montón de bandas, de discos, de temas re zarpados. Fusionaban mucho el blues, el rock. Sí. Yo recién te decía, cuando escuché los órganos de fondo, ahí me fijé en la listita que tenemos nosotros y te dije, es un tema de esa época, no sé. Y es como que al toque sacás la onda por distintos sonidos. Mirá, la integraban ex Gatos, o sea, sí, de la banda sí. Gato, mítica, digo, es Ciro Fogliata, que sí. Pone un nombre que es grosísimo. Ex Pescado Rabioso, Osvaldo Bocón, Frasino, sí, sí. Así otro que... crack. Y Pescado Rabioso, mítica banda del flaco Luis Alberto Spinetta. Ya estamos hablando de Gatos y de Pescado Rabioso. O sea... Son dos bandas del recontra carajo. Pero en ese momento las bandas que salían era como que se entremezclaban todas. Por ejemplo, te pones a ver Almendra. Sí. ¿Sí? Almendra, de su formación original, salieron tres bandas, ¿sí? Por un lado, Color Humano, ¿sí? En la que estuvo Delmiro Molinari, que era el guitarrista principal, que era una banda más bien bluesera, ¿viste? Pero un poquito más pesada de lo que después de lo que era, por ejemplo, no sé, en ese momento Manal. Sí. Que venía muy por ese lado, muy del blues. ¡Qué lindo crudo. Manal! Manal hermoso. Sí. Era como el contrapunto en esa época, Manal Almendra. Y después, además de Almendra, salieron también Aquelarre, que era una banda más tirando al progresivo, que está muy buena, te la recomiendo, vos que tocás en esa época. Y después Pescado Rabioso, que era la banda de Luis Alberto Spinetta, sí. que siguió hasta el 76, si no me acuerdo. Pero son ya de una sola banda salieron tres... Espectaculares, sí. Altos músicos. Pues es que a mí me está pasando ahora que estoy descubriendo como algunos artistas que tienden a eso, ¿no? Como que se agrupan y que son grosísimos también. Sí, sí. La vez pasada escuchamos algo de Catriel, ahora estoy como re fanática de hecho. Ah. Pero estoy como buscando ahí él y otros artistas que digo, ay, mirá qué grosos estos tipos. Y hacen como bandas que se juntan por un lado, hacen por el, como que van pasando por distintos grupos. Claro, sí. O sea, haciendo revisión de sus creaciones. Y vaya, sí. Qué grosos estos tipos y estamos en este contexto. Bueno, para mí un tipo que es muy groso, y justamente hablando de los Gatos, que es muy groso y que capaz que no tiene el reconocimiento que tienen otros artistas del rock nacional es Lito Nevia. Sí. Lito Nevia tocó con todo el mundo, tocó una banda de géneros distintos, o sea, hizo progresivo, hizo rock, hizo candombe, tocó con el Negro Rada, Fatoruso, que son próceres uruguayos. No es como David Lebón, que hoy escuchamos a David Lebón, digo, pero que son dos, Lito Nevia, David Lebón, que son, me parece que son dos grosos, sí. Pero que no tienen quizás el reconocimiento que han tenido otros artistas de esa época. Tal cual. Y Lebón también pasó por un montón de bandas. Sí. Pasó por... Sí, tocó con Ceru Girán. En Ceru Girán, Pescado Rabioso, sí. Después en Polifemo, uh-huh. Una banda, vos que te gusta sí. Las bandas de los 70 te va a gustar, es más rockera, es una versión rockera de Lebón, pero está bueno. Pero Lebón es un tipo que tocó por todos lados y sí. En bandas súper importantes. Sí. Pero que a mí personalmente en lo solista mucho no lo encontré, no lo hallé. ¿Viste que se dice así para decir que sí, no? Sí, no sí, me sí. Gusta. Ah, sí, sí. No. Del campo. Esa es frase de tu barrio. Igual por lo general los solistas... Los solistas son más siempre sacan medio... Si no estás con un grupo de gente, medio jodido hacer algo creativo. No sé. No depende. Tenés que estar, si sos solista, tenés que tener un grupo creativo, gente que te acompañe. Pero así solo uno, como que... Y es que para mí depende... Vos cuando estás en una banda y no sos quizás la voz principal, después cuando te lanzás solo, tu voz quizás no sea la más familiarizada con la que está el público. Entonces podés tener como creaciones geniales, pero al no estar tan familiarizado el público con tu tono de voz... Se pierde. Para sí, mí es sí. Eso, se pierde un poco porque, a ver, participaron de bandas geniales, pero no como voces principales. Las voces principales son los que ahora reconocemos como grosísimos. Por eso, con las bandas que se separan, estoy pensando, no sé, Cerati que se separó y se hizo Cerati solo, ¿no? Era la voz principal y después de como... Estéreo, claro. Grosso. A ver, Los Redondos. Tenés al Indio Solari y lo tenés a Sky Bailinson. Sky Bellinson no tuvo la misma repercusión que tuvo el indio. No, es grosísimo Sky Bellinson. Igual vos escuchás el material de Sky Bellinson y decís, qué groso que es Sky Bellinson. Pero no ha tenido el mismo peso significativo que el indio. El indio es el indio, entonces como todo. Pero porque era la voz principal. Es que hay algo principal, sí, es un concepto que va, capaz que Juan me va a mandar a la mierda porque no es un concepto racional, pero está la mística. Sí. Las bandas tienen una mística, sí, que reposa siempre en un artista en particular. A ver, Serú Girán eran cuatro monstruos, Oscar, sí, Moro, Pedro Aznar, Lebón, sí, y Charly García. Pero ¿dónde estaba la mística? Si no estaba Charlie, Serú, sí, Girán, capaz era una banda más del montón y listo. El indio, con Los Redondos pasa así. Para mí, en Los Redonditos de Ricota, Sky cumple un papel importantísimo a la hora de la música. Sí. La guitarra de Sky, sí, es inconfundible, pero la mística la tiene el indio. Por eso lleva tanta gente el indio y Sky medio como que se pierde en algún auditorio que cada tanto. Es que es la voz y el personaje, ¿no? Para mí como son, esa es la construcción, ¿no? Del sí, vínculo que genera el que está al frente de la banda, porque de cierta forma estás al frente. El que canta es el que pone el cuerpo, la voz, y está al frente, y el vínculo que genera con el público, que no lo genera el batero, el guitarrista que están al costado, ¿no? No es de cualquier banda, podemos irnos a otros países, no es que reconoces al guitarrista de, no sé, iba a decir cualquier cosa, pero no lo reconoces. Decida. Es que creo que Slam es conocido. Slam, cualquier Slam. Slam Dunk. Es que el primero que se me vino como guitarrista dije, ay, pero estoy diciendo una cosa. No se condice con lo que estoy diciendo. Igual los guitarristas tienen. Lo que no tienen son los bajistas y los bateros que siempre pobres quedan en un costadito, onda como que no los juna nadie. Sí. Pero después los guitarristas, dentro de todo, son bastante conocidos. Vos viste que este Catriel es un alto guitarrista también. Sí. Sí, toca muy bien la guitarra. Sí. Y en los shows en vivo, el tipo tiene un set en el cual toca la viola, hace solos en el medio del escenario, ¿no? Un zarpado de artista. Y el otro pibe, que es Paco Amoroso, que es el que está tocando con Catriel ahora. Toca la batería, toca... Sí. Y pensar que los pibes están tocando trap. Pero vienen del palo del rock. Quiero aportar algo con lo que están diciendo. Justo se me vino algo a la mente. El guitarrista de Alma Fuerte, el Tano, Tano Marchiello. Marchiello tiene CDs re zarpados, pero como que no son muy conocidos. Y es más conocido Iori. Claro. Y él es re grosso tocando, pero re zarpado el loco. Encima hace varios estilos, no es casi solo heavy. No. Hace una re banda de estilos, es muy grosso tocando y... Sí, pero no tiene la mística. No tiene la mística. Estamos hablando de algo que va más allá del entendimiento humano. No, la mística no la entendés, la mística la sentís. No, para mí es justo un momento el que uno lo ocupó, podría haber ocupado el otro que iba a pasar lo mismo, o capaz no, más. No, porque es una concatenación de distintas virtudes. No, ahora estás haciendo exagerando. Vos, sí, pues, sos un fanático no. Asqueroso, acérrimo, del indio salario, por eso. Che, le voy a fajar acá nomás, ¿puedo pegarle? Bueno, pero antes de que esto se torne en violencia. ¿Qué te pasa? Espera, yo quiero recordar algo, ¿no? Nuestras redes, por favor, denme un momento. Facebook, Instagram, nos buscan, ¿qué me querés vender? Empezamos a sortear unas entradas, así que por favor vamos a definir al final del programa entradas para el show de Mirilla que tiene hoy en Bursaco, en el Centro Cultural El Gaucho. Así que participan en nuestras redes sociales en Instagram, van ya las historias de Instagram y participan por entradas para que puedan ver a Mirilla. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy más.

Temas de los 90, no sé, Britney Spears, hay como mucha gente que es muy fan de Britney. Es que para estos pibes, sí, hoy en día los 2000 y los 90 es para lo que nosotros eran los 80. Sí, sí. Bueno, pero también hay gente que se va más atrás y escucha temas de los 80, no sé, ¿cómo se llama este tema? Take on me. Ese tema. A ver, llegala. Es un temazo y lo escuchan ahora. ¡Ay, ahí está! ¡Gracias, David! Y ahora volvemos con VH1. Mucho Aspen. Radio Aspen. No, y escuchan todas esas cosas, escuchan esto, escuchan música, no sé. Sí, como... Perre folclórico, ¿no? También. Sí, sí, sí, sí. Escuchan de todo. De todo. Había un remix del Chaqueño Palavecino. No sé si se lo escucharon a Rini del Chaqueño Palavecino. ¡Sí! Por eso te digo el perre folclórico. Hay de todo, hay de todo. Pero bueno. Eso escucha la gente, la juventud ahora. Bueno, vamos con lo que quedó de la recomendación del plano. Sí, terminé tan enojado de IT con tanta bronca que después quería recomendar una que a mí me había gustado también de payasos. Este payaso no, este payaso sí. Sí, sí, porque fue tan espantoso IT que hubo una que me gustó bastante. Bueno, hay dos de payaso que son no son de super clase A la película. Esta es ahí, entre que quieres A y B. Se llama Clown. Acá le pusieron El Payaso del Mal. Una película del 2014. Indagando. No tiene caras conocidas, pero el director es conocido porque fue el último que dirigió las últimas dos de Spider-Man, de Regreso a Casa y Lejos de Casa. Ya me cae bien. Porque me gustaba lo que... pero el director, viste, que cuenta mucho. Aparte el guión también el director, que plasma lo que él quiere crear. Y... Sí. ¿A vos te gustaron, no? La de... Sí, pero no vi la última y bueno. No, está muy buena, está muy buena. Y yo no sabía tampoco que era el mismo director, ahora indagando. Mirá, este chabón la había dirigido porque tiene bajo presupuesto, pero está muy buena esta Clown. Y acá conocida como El Payaso del Mal. Y les voy a contar un poquito la historia porque es bastante simpática la historia. Es simple, no es rebuscada. Es el... Sobre un payaso. No. Y ¿en serio? ¿Se trata de un payaso? Sí, pero no es muy bueno este payaso. Oh. ¿En serio? Otra vez se está prendiendo fuego todo. Se está prendiendo fuego todo el mundo. Por la emergencia alimentaria. Volvió. En Clown se trata la historia de un papá amoroso que vive trabajando, vive moleando y quiere llevar una sorpresa al hijo. Y porque siempre vive, ¿vieron eso? El típico padre a veces que muestran que vive trabajando y tiene poco tiempo para los hijos. Y el típico sí, padre. El que está el típico padre ausente. Exactamente. Que se justifica porque labura todo el tiempo. Está cebado con el trabajo. Ay, al pobre, loco. No puede criar a sus hijos. Bueno, pero en este, no sé, en la película, la perspectiva te lo muestran que sí, que estaba todo el día trabajando. Y agarra y decide, le organiza el cumpleaños, un cumpleaños para el hijito, y ¿qué pasó? Le falta el payaso, le falta. Lo empieza a llamar, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Que no venís, loco? Le organiza un cumpleaños para mi hijo y no te aparece, no sé qué onda, y ya fue, no viene. Y el padre, no se le ocurre mejor idea que dice, bueno, está bien, voy yo a buscar un traje de payaso... Y me voy a hacer yo el payaso. A la miércoles. Pero, ¿qué pasa? No encuentra en un... esto sí que no me puedo acordar de dónde carajo encontraba. Pero es un traje viejo que encuentra. No me acuerdo si lo encontraba en la casa. En algún lado encuentra un traje zarpadísimo en viejo, pero bien viejo de payaso. Y se lo cuelga, se lo pone y... Y es poseído. No poseído, pero el traje en sí está vivo, el traje. Se calza el traje, no, pasa la fiesta, hace el se pone las pelotudeces que tiene el traje, las narices, el traje, todo. Termina la joda todo y al otro día se levanta. No, me estoy confundiendo, ¿no? Se pone el traje y cuando se tira a dormir se da cuenta que el cierre no bajaba y dice, bueno, me lo saco mañana el traje. Y al otro día cuando se levanta no se puede sacar el cierre, se quiere sacar la nariz y no se puede sacar la nariz. Se empieza a esforzarse y se arranca un pedazo de carne a la nariz. Es como la película. Pero nunca ir al médico, ¿no? Doctor, no me puedo sacar el traje. Ah, pero usted es un pelotudo. ¿Y cómo va a ir al médico por no sacarse el traje? Pero si van al médico cuando se le pegan cosas. O sea, te arrancás la nariz y no vas a ir al médico. O sea, ay, no me lo puedo sacar. Prefiero arrancármelo antes que ir al médico. Qué estupidez. Vas a lupa, ¿viste? Ayúdeme. Fueron al sanatorio Berazategui y le cortaron las dos piernas. Ah, no. Aparte, ¿te imaginas como alguien queriéndose sacar algo? Y no se puede, sí, es como... No, primero me lo cortaría, agarraría una tijera, bueno, lo corto, me lo saco con una esponjita. Se quiso tocarse y le molestaba, así no podía. Bueno, hasta que se sacó y se sacó así un pedazo de piel, todo, y no, le re dolía. Y encima, para colmo, tampoco se podía sacar el maquillaje, Y al otro día, ¿qué pasa? Empieza a tener hambre el loco. Empieza a tener hambre y empieza a comer de todo y no se llena con nada. Empieza a comer y no se llena con nada. ¿Y qué pasa? La mujer le dice, ¿pero por qué carajo no te sacas el traje? No sé qué, y no se lo puede... Encima va al trabajo con el traje porque no se lo puede sacar. ¡Ay, no! Se había puesto la peluca también y la peluca no se la pudo sacar y se cortó así nomás como podía. Otra vez se está prendiendo fuego todo. Se prende fuego todo la audiencia. Bueno, la cosa resulta ser que el traje era la piel de un demonio. Era la piel de un demonio que la única forma de sacársela es comiéndose de 5 pibitos. Tiene que matar 5 pendejitos. Pero eso lo descubre en el transcurso de la historia porque va, viste, en el... ahora me acordé, en un... ¿Cómo se llama? En un cofre encuentra el traje y ve el nombre de viste, el cofre, no sé, ya tenía el nombre perteneciente de quién carajo era... Y hasta que encuentra a la persona y va hasta allá y el chabón le dice, no, pero ¿por qué te pusiste el traje? Porque había dejado como estipulado que nadie se ponga el traje porque no se podía quemar, no se podía hacer nada con el traje. Y ahí empieza a contar la historia de le cuenta de dónde nace el traje, que es como la piel de un demonio que encontró, ¿viste? Te muestra una historia re antigua, que era una piel del demonio que se lo usaban los indios. Antes es muy loca la historia. Ah, los indios se vestían de payasos, mirá vos. No, lo que pasa es que va tomando forma. Va tomando forma el coso, se parece, empieza a quedar como, viste, se es resarpado cuando va cambiando el traje, se empieza a parecer piel y que cambia la forma totalmente y se adapta al contexto socio. Algo así, exactamente. Económico. Sí. Ah. Se empieza a poner color piel, forma de piel, toma el coso y empieza, y ahí sí lo empieza a tomar el demonio así, pero bien, bien furioso, re mal. El traje ha sido actualizado. ¿Sabés que no lo actualiza? Total, como la piel está viva, se lo empieza a poseer y empieza a tomar forma el loco. Empieza a tomar así toda una forma re deformada y se deforma totalmente el payaso. Ya no queda un payaso. ¿Y qué queda? Queda un monstruo re piola que era el monstruo. Así todo deformado. Bueno. O sea, esta película la podemos googlear y descargar. Sí, Clown de 2014. Pero quiero contar... 2014, sí. Quiero contar un pedacito más porque me pareció una parte muy graciosa. Cuando el chabón ya tiene mucha hambre y quiere matar a su propio hijo, porque ya viste el traje, ya lo empezó. El tipo no estaba nunca y después quiere matar. No ejercía la paternidad. Y encima después se justifica porque se puso un traje y quería matarlo al pibe. No, cualquiera. No, pero igual ya no era su conciencia. Ya el demonio ya lo estaba recibiendo. Ah, nunca son responsables. No, nunca. Ay, primero porque labura mucho, después porque se pone en un traje. Yanina vino anti papá ausente. Ah. El papá ausente. Yo intentando. Le pasó el papá de al papá de Nelson, le pasó esto. Al papá de Nelson. Se fue por cigarrillos. Se fue a buscar cigarrillos y un traje de payaso y bueno. Se perdió matando niños. Bueno, pero esa es la que tenía para decir, porque ya que It, la verdad que It no me gustó nada y tenía que traer una de payaso. ¿Y qué? ¿Y cuántos juanetes le pones a esto? De 5 le pongo 4 esta, porque me gustó bastante. Ah, ¿te gustó? Pero sí. Viola. Es una historia simple, pero está re bien contada. Y cuando el monstruo ya pela, ya que el traje le absorbió el cuerpo, está re loca esa parte. ¿Da miedo? No da miedo, no es de terror, es como medio de acción. No. Dice terror, sí, medio de suspenso por ahí, pero sí, me rompió los tímpanos. Sí, suspenso. Es como te decía yo, el terror aparece cuando no podés desempeñar bien el suspenso. Depende, yo te digo Insidious, me la gusta. Noche, te digo una, Insidious, la noche del demonio tiene bastante terror esa y es una historia re piola esa. Porque a mí me parece que las películas que más miedo dan, o sea, son las que ejercen buen suspenso. O sea, esas que juegan mucho con el suspenso. Hay una de suspenso que ni de terror, Los Siete Pecados, ¿esa la vieron? No. ¿No? Que está Morgan Freeman y... ¿Los Siete Pecados Capitales? Sí. ¿Está Brad Pitt? Morgan Freeman, Brad Pitt y Kevin Spacey. Es de re suspenso. Está para verla en Netflix ahora. Es de un chabón, un asesino que mata gente así a troche y moche y le termina matando a la mujer re mal. Pero esa es re suspenso, pero... Bueno, pero una película piola así de suspenso, por ejemplo, Cabo del Miedo... Para mí no es de terror, pero está buena. Pero no está buena, pero te da miedo en un punto. No, de... lo sé. Sí, que no, hostia, cuando miedo. Te aparece... Ay, venía de ahí, yo sí. Pienso en Los Simpsons. Claro, bueno, pero hay una película, un capítulo de Los Simpsons que sí, está basado en eso. Es que Los Simpsons Patiño está. Claro, que estaba Patiño. Muchas películas, o sea, Los Simpsons toman de un montón de películas. Sí, de todo. Sí, pero sí. Ahora aprendí algo. La diferencia entre suspenso y terror, acabamos de... No, y pero eso es muy... Depende de uno, porque ya te repito, Insidious y La Noche del Demonio tiene una buena historia, es re de terror esa película, está re zarpada. ¿Pero vos decís que se puede hacer el terror sin un buen suspenso? Y... puede ser. Pero es el terror bizarro. Puede ser, porque no, porque repito, no es, o lo mismo, el Grito 1, la versión Yankee está re zarpada y ahí no hay suspenso, hay terror en esa... Esa, yo me acuerdo que la vi, después no podía dormir, esa la había visto de pendejito. La del grito, ¿cuál es la del grito? La del grito, que el que va a la casa se muere porque el diablo, el demonio, la gente que murió ahí quedó como el mal, de que se murió muy feo, muy frustrado, enojado, y después te empieza a perseguir para todos lados, la amiguita que tiene todo el pelo caído y se empieza a caminar así todo re mal. ¿No es la que te llama por teléfono y que ves un no, video? No, esa es el aro, es eso. Pero es parecida al personaje, ¿o no? Sí, porque lo que pasa es que la estética del fantasma japonés es distinta al nuestro. Para ellos son así, son con los pelos largos, túnica blanca, ¿no? Ah. Ellos usan la percepción, la idea cultural de lo que es el fantasma muy distinto a nosotros. Acá ahora se explica todo. No es que estoy todos. Pensando en varias películas que vi de ese estilo. La que yo conté la otra vez que era que cargaban con una con sí, un tenía también encima. El pelo todo así. Sí, sí como sí. Que no. Cargaban con alguien que tenía el pelo en la cara. No, esa es la concepción que ella tiene de los fantasmas. Lo mira. Ven así, nosotros lo vemos de otra manera. Lo vemos como los muestra el cine yankee. Ahí está, mira. No, ese no. Pero ahora está... Es muy gracioso, el ruido de los japoneses es re terrorífico. Bueno, y recomiendo esa. Miren la Clown. Acá le pusieron El Payaso del Mal. Es corta, entretenida y a mí me gustó. En mi casa le gustó a todos. Otra vez, bueno. El infierno, toda la muerte. Escucha. Es para este momento. Bueno, vamos a la tanda y ya volvemos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Trujillo, cantante de Lovely Beat and the Heart. Y aguante Voz Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.

seguro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asomate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. El amanecer en Red Plane for Change Diamante. Así es, estamos escuchando temazo. A ver, la productora audiovisual Tocando en Red, junto con los muchachos que son muy conocidos. Red y Play for Change Diamante. Así es, que tiene muchas producciones. De hecho, han hecho trabajos acá en Argentina, porque lo que tiene el formato de este estilo es que tocan distintos artistas en países distintos y en un país en lugares distintos. Entonces, no sé, después lo ensamblan todo, ¿no? Pero tenés al que toca la guitarra, que está tocando en el Glaciar Perito Moreno, y al que toca el acordeón, está tocando en las cataratas del Iguazú, no sé, por decirte algo así. Ese es el formato que manejan la producción de Pledging for Change. Y después, Tocando en Red, realizan producciones parecidas locales. Hicieron esta producción en conjunto Y este tema, que se llama El Amanecer, en realidad es de una banda mexicana, Son de Madera, que es muy buena la versión de la banda mexicana, pero esta versión extendida, que es genial, toca con grandes artistas, como, por ejemplo, Rally Barrio Nuevo, que es un grosísimo, Jorge Van der Mole, Verónica Condomí, Pipi Piazzolla, entre otros, más de 60 artistas tocan en este tema, en esta superproducción audiovisual, que recomiendo, lo pueden buscar en internet, lo buscan, es un tema genial. ¿Qué nombre este Playing for Change Diamante? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Me gustaría alguna vez preguntarle a estos muchachos? ¿Nunca viste las producciones de ellos? No. Ahora vamos a... Te juro que en la tanda escuchamos producciones, porque hacen temas, no sé, de Bob Marley, de los Beatles, de Queen, de como de un montón de artistas, y hacen versiones con artistas locales geniales. Así que, nada, súper recomendable. Bien, ahora sí, vamos de lleno como lo anunciamos. Hoy temprano tenemos entrevista telefónica con el Alboroto Percusión. Tenemos del otro lado del teléfono a Matías Suárez. Así que, hola Matías, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. Muy buenos días, contentos de tenerte del otro lado. Muchas gracias por el llamado. Bueno, nosotros queremos saber cómo surge el Alboroto, la escuela de percusión. Tienen que ya hace 11 años aproximadamente que están, ¿no? Exactamente, este año cumplimos los 11 años, y arrancó en el 2008, ahí en Diablo Mundo, con esta primera sede. Sí, tuvieron 5 años en Diablo Mundo, ¿no? Más o menos. Ahí estuvimos 5 años, había, en ese momento estaba, al principio fue Diablo Mundo y después yo vivía ahí cerca a 2 cuadras y mi casa también tenía un espacio, entonces también funcionaba un grupo del Alboroto ahí. Todavía no se llamaba el Alboroto, el taller, solamente se llamaba Taller de Percusión y después, bueno, encontramos el nombre. ¿Cómo surgió el nombre? Y el nombre surgió porque hay un candombe que dice, cuando yo siento el tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota, y es un candombe muy lindo, siempre me gustó, que es de afrocandombe. Y no sé, me dio por ese lado, por el lado de la sangre que se alborota, ¿viste? Con los tambores. Hola. Sí, perdón. Así que por ese lado. Bien, bueno, buenísimo. Entonces surgió ahí en el crear, en el hacer. Sí, totalmente. ¿Y vos cómo, vos sos fundador, uno de los fundadores? ¿O fundador? Sí. Fundador, el primer impulsor, ahí como me dijeron que se sentaron, que está buenísima esa palabra. ¿Cómo vos te acercaste al mundo de la percusión? Porque no es algo, o sea, interpreto esto, que no es algo que uno lo mama, o por lo menos no es común mamarlo. Y en mi época quizás no estaba tan en boga como ahora, y lo que pasa es que en mi casa siempre hubo música, y yo tengo familia de Tucumán, entonces siempre hubo un bombo dando vueltas. Sí. Entonces la percusión... en un punto, o sea, la percusión argentina, que es distinta a la percusión afroamericana o latinoamericana, estaba presente. Y por ese lado yo creo que fue entrando, y después siempre en distintas, no sé, juntadas con amigos, encuentros o participación en colectivo, siempre terminaba con un redoblante o un tambor en la mano. Entonces, en un momento decidí, bueno, vamos a ver qué onda, probando ir a hacer percu en algún lado. Bien llamado el Alboroto. Te saludo porque acabo de entrar al estudio, soy Cristian también acá, compañero de Gianni. Bien llamado el Alboroto, digo, todo el tiempo con el redolante, ¿no te retaban mucho por ir por el barrio? No, la verdad que no, en realidad le molestaba a los que, por ahí, a los que estaban en una mesa y me ponía a hacer ruido en la mesa. No. Te hago una pregunta, perdón Matías, ¿puede ser que estés en altavoz? No estoy en altavoz. Ah, mira, nos parecía. Me he cortado. No, se escucha fuerte. Abajo, se escucha abajo. Perdón, ahí yo lo escuchaba fuerte, pero se escucha bajito. Mira, vos sabés que entonces vos de chico folclore, mucho folclore. Y en casa sonaba, en realidad, hijo de padres medio progres, entonces escuchaba folclore y después escuchaba o sonaba en las reuniones que eran Pum para arriba, Serrat, Silvio Rodríguez. Ah, mira. Una joda. alto ajite. Salían de ahí con ganas de hacer la revolución, sí o sí, ¿eh? sí, o viste, ya súper deprimido, porque hay algunos temas que son, viste, le tiran re para abajo. Sí. Pero bueno, había de eso, viste, había un poco de eso, un poco de folclore y un poco del cancionero popular latinoamericano, viste, más por ese lado. Entonces había una mixtura de todo. Y vos, dentro de esta biblioteca que heredaste, ¿qué le pudiste sumar en tu trayectoria? Decir, bueno, ¿qué es lo que más fuiste mamando vos también? Aparte de lo que vos escuchás en tu casa, que me decías que Silvio Rodríguez, todo el folclore latinoamericano de esa época. No, y yo lo que más, en realidad, lo que yo más aporté fue la parte más afroamericana, quizás, que es donde yo me puse más a investigar. ¿Y eso como qué vendría a ser? Por ejemplo, ahora se me ocurre, no sé, voy a tirar un cliché, el Negro Rada. Sí, pero sí. Igual el Negro Rada es parte de ese movimiento, ¿viste? De los 70, 80 que estuvo más en boga. Sí. No sé, Negro Rada, León Gieco, todo una cantidad de gente que estuvo más o menos junta y que dentro de esos movimientos en los cuales, por ejemplo, participaban mis viejos, eran gente conocida. Claro. Yo lo afroamericano lo relaciono más a la cultura afroamericana y a los ritmos que cultivaron las poblaciones más afroamericanas a lo largo de Latinoamérica, ¿viste? No sé, la expresión más cercana que tenemos nosotros es el candombe. Sí, tal cual. Pero después está la música afroperuana, la música afrocubana, la afrocolombiana, y en América Latina hay un montón de esa cultura que fue también mixtura con culturas indígenas y también con la cultura que trajo el Imperio Español. Claro, bueno, me imagino, por ejemplo, el candombe más tirando para el lado del otro lado del Río de la Plata, ¿no? Más para el lado uruguayo. Acá tenemos mucho de murga, ¿no? Sobre todo en la parte porteña. ¿Vos cómo te ves con ese círculo? ¿Lo sentís propio también? ¿Tratás de incorporarlo? Yo personalmente no tuve mucho vínculo con la murga más porteña o con ese tipo de formación, ¿viste?, de instrumental, sí. por una cuestión mía, digamos. Me encanta, lo disfruto. Cuando era chico íbamos bastante a los corsos los corsos son una fiesta, ¿viste?, como sí, son los corsos. Tal cual. Pero nunca participé yo en una murga. Okay. Sí, por eso yo me fui más para el lado de lo afro-latinoamericano. Subiendo en latitud. Es lo que más probé yo. Sí. Ustedes en la escuela, bueno, tienen una particularidad que a la vez se hacen señas. Sí. ¿Cómo es ese vínculo que se termina generando, ¿no?, con el grupo para llegar al punto, ¿no?, de... totalmente ignorante yo de mi parte con respecto a esto, entonces quiero que vos nos desasnes. Mirá, la idea de la seña o el concepto de la seña, de la comunicación a través de la comunicación no oral, digamos, entre un director y un ensamble de músicos, es algo que sucede desde siempre, digamos, que se conforman ensambles de distintos instrumentos, ¿viste? Porque bueno, el director, mientras está sonando la música, no puede andar hablando con los músicos por una cuestión de sonido o por una cuestión musical. Entonces se instrumentaron distintas maneras de poder coordinar a un ensamble, a una orquesta, desde un director, ¿viste? Y bueno, y en la percusión, señas o distintas maneras de poder comunicarse hubo siempre, ¿viste? No sé. En las batucadas quizás, o en la murga, se manejan con silbato, o con señas con las manos. y eso permite que todo el ensamble vaya en alguna dirección, haya como una comunicación del director, vire, frene y haga distintas que el director pueda coordinar distintas cosas, algunas que pueden ser improvisadas y otras que no, que ya están pautadas, pero necesitan de alguien que coordine todo ese cuerpo de gente que está participando, ¿entienden? Sí. Y en relación a la práctica que hacemos nosotros tomamos el lenguaje de señas que instrumentó la Bomba del Tiempo a partir de una idea de Santiago Vázquez, que es el fundador de la Bomba del Tiempo, y ellos desarrollaron un lenguaje que está llevado para la improvisación directamente. Nosotros, eso se puede igual usar para cualquier ritmo, ¿no? Pero lo desarrollaron para poder improvisar, coordinar una improvisación. También improvisación hubo siempre, pero coordinar una improvisación a partir de un director... En la percusión ellos son los que desarrollaron ese lenguaje, y nosotros tomamos ese lenguaje y lo utilizamos para vincularnos y también para entender la música, también para aprender sobre música, porque es un lenguaje que es una herramienta que está buenísima para eso también. Uno se imagina mucho la improvisación, o capaz que es también por algo cultural, histórico, se lo imagina o se lo relaciona más con lo que es el rock, el blues, el jazz... ¿cómo es eso de improvisar en tambores? ¿Se usa? ¿Es algo propio de ustedes o lo implementaron en el alboroto? No, eso se usa. Lo mismo, ¿viste? La improvisación está en la cultura, en cualquier tipo de manifestación artística está presente todo el tiempo. Y en la música, estos casos que vos dabas son ejemplo, y en la percusión también. De hecho, inclusive en los ritmos más establecidos, más tradicionales, también hay lugares donde hay improvisación, donde el músico puede empezar a desarrollar o buscar ideas nuevas o frases nuevas o distintas maneras de abordar el tambor, y entonces es algo que está que es un camino que ya está naturalizado. El formato este que tenemos nosotros es quizás un formato más nuevo a partir de esto de la llegada de la Bomba del Tiempo a nuestras vidas, y nada, es un encuentro, digamos, es como una charla entre personas que no se conocen y empiezan a improvisar un diálogo para saber qué hace la otra persona, ¿se entiende? O tratar sobre alguna temática que uno no sabe qué va a decir en relación de... Que se pone a escuchar a otra persona que le propone cosas nuevas. Bueno, y en la música y en los tambores es lo mismo, empezar a tocar, descubrir lo que está diciendo el tambor, escuchar al otro, integrarse, es proponerle cosas nuevas. Como una composición espontánea, vendría a ser. Totalmente, sí, es nosotros lo que promovemos siempre es que haya diálogo, ¿viste? Que haya diálogo y encuentro en lo que estamos realizando musicalmente. Que tengamos algo para decir en el tambor, no importa si es algo súper explícito, súper claro, o si es algo más implícito o poético. Que haya algo, una energía, una intención. Tomando, me imagino, ¿no? Como toma mucho de las raíces de esto de los ritmos afrolatinos que surgieron, ¿no? Como una necesidad de comunicación para los pueblos que estaban acá, que era su forma de expresión, ¿no? En ese momento, estoy pensando, ¿no? En el contexto histórico de surgimiento acá de la fusión de ritmos, de cómo ese pueblo ha sido oprimido durante mucho tiempo y su manera de expresarse era a través de la música. Sí, totalmente. Sí, no, la herencia afro es la idea de un pueblo que fue trasladado para acá y ellos trataron de mantener sus raíces y al mismo tiempo se fusionaron con este contexto, ¿no? Con además del contexto terrible del exilio, también el contexto de encontrarse con otras formas de cultura, de la mezcla de culturas afro, porque la realidad es que se llevaron gente de África, de distintas culturas, que provenían de distintas etnias y civilizaciones, y las mezclaron todas. Entonces, en esa mezcla también surgieron cosas nuevas acá. Claro, y es muy loco ver cómo distintos pueblos tomaron capaz esa opresión y la transformaron en capaz una música más alegre, por así decirlo, y otros pueblos lo utilizaron para, no sé, expresarse de una manera más triste, como por ejemplo los temas que te los tipos de música que te decía recién, por ejemplo el jazz o el blues, que son más tristones, ¿sí? O el candombe, que es mucho más alegre. Eso, ¿por qué lado lo ves vos? ¿Cómo ves que se relaciona eso? ¿Es una cuestión cultural o es algo más de histórico? Es decir, bueno, vamos a pasar lo que tenemos por el lado de la alegría, si no es difícil sobrellevarlo. Lo que pasa es que depende, ahí depende también qué tipo de eso, qué tipo de perdón, de qué regiones de África provienen las culturas que terminan llevando una música determinado lado, porque por ejemplo entre el blues y la música de Mali, si mal no recuerdo, hay un nexo muy fuerte. O sea, que era una música que ya estaba presente y una manera de hacer música ya estaba presente en la cultura. Claro. Después se transforma tomando algunos matices, cuando empieza a curtirse en otros territorios, como por ejemplo Estados Unidos, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero hay manifestaciones, digamos, hay de todo. Imagino que también la manera de poder de decir las cosas son... tiene que ver con el contexto y con determinadas personas también, ¿no? Porque también el contexto es eso, la geografía, el momento, la circunstancia y las personas que llevan a cabo algo. De todas maneras, en cada país, en cada cultura, hay de las dos manifestaciones, de las más alegres y también de las más, quizá dramáticas, ¿entiendes? Sí, sí, sí, sí. Que a veces tiene que ver con la letra de lo que se dice, a veces tiene que ver con las melodías que se cantan, a veces tienen que ver con los ritmos que se hacen o las velocidades, ¿viste? Claro. Uno tiende a pensar que las velocidades más, los ritmos más rápidos son los más alegres y los ritmos más lentos son los más tristes, y eso lo vas a encontrar en cualquier lado, digamos. Claro, y que no siempre es así tampoco. Totalmente, y viceversa, también vas a encontrar ritmos que son muy rápidos pero que tienen letras desgarradoras, o ritmos que son muy lentos pero que tienen letras, no sé, que van para otro lado, digamos, ¿no? Sí. Pero esa mixtura está en toda la cultura, no sé, yo me pienso ahora en ciertos ritmos afroperuanos, que vos tenés ritmos como el festejo, que son bien arriba, que apuntan al baile y al sacar, y después ritmos como, por ejemplo, el lamento, o panalío, que son ritmos más, a veces tienen manifestación más lenta. Claro, o en Colombia, que tenés el la puya, que es un ritmo que son súper rápidos, o la cumbia, que es más cadenciosa, que ya es más lenta, y después tenés el bullerengue, que son muchas letras, son desgarradoras de lo que está diciendo. Impresionante la cantidad de géneros que nombraste en un minuto, ya como para ir a un minuto para ganar, más o menos. No, me quedé pasmado, la verdad. Sí, yo no tengo un conocimiento súper cabal de la cantidad de ritmos que hay. Yo le estoy diciendo los ritmos más, quizás más populares y representativos, pero después, no sé, yo me acuerdo haber leído una nota de Totó la Mompocina, que es una un referente de la música afrocolombiana, y ella decía que en Colombia tenés como 250 géneros distintos. ¡Qué barbaridad! ¿Entendés? O sea que no sé, hay gente que se pone a estudiar y ha estudiado y recaba toda la información y puede hacer ese recorrido en Latinoamérica de poder de investigar y buscar cada ritmo, ¿viste? Nosotros en el alboroto tenemos algunos ritmos de representativos de algunos países. ¿Como por ejemplo? Y nosotros nos dedicamos, nos atrajo mucho la música afroperuana, entonces del Perú hacemos hincapié en el festejo y en el landó, que son dos ritmos hermosos, y después algunos ritmos que son aledaños. De Cuba hemos transitado por el son, un poco por la rumba, no tanto, pero un poco hemos pasado por la rumba. De Colombia por el bullerengue, el porro, la cumbia afrocolombiana. De Brasil algunos ritmos del candomblé, del candomblé de Brasil, que es un culto, y tienen algunos ritmos específicos que nos fueron transmitidos y nosotros los también los transmitimos en nuestro espacio. ¿Cómo, yo me da curiosidad cómo fue tu formación, su formación, digo, cómo, cómo fueron incorporando todo, todo lo que acabas de nombrar? Digo, ¿cuáles fueron tus maestros? Y yo arranqué con Alejandro Oliva, que es un músico de Capital y es un tipo que sé que ha tenido una formación muy grande. Y él es uno de los integrantes y directores de La Bomba de Tiempo. Ni con él, en realidad, lo que empecé a jugar con él es la relación con la música o el tambor, no tanto como un instrumento asociado solamente a la tradición, sino también como un instrumento para investigar y experimentar, ¿viste? Entonces, él nos pasaba algunos ritmos, pero también nos impulsaba a investigar y a desarrollar ideas propias en relación al instrumento y a la música. Bueno, eso es lo principal también. No quedarse con lo aprendido y copiarlo del otro, sino también poder imprimirle tu sello a la música que haces, ¿no? Sí, sí, son caminos que están piola los dos, ¿viste? Está buenísimo el camino de la tradición, de poder embarrarse y meterse en una tradición y curtirla y llevarla y tratar de hacer la piel. Y también está bueno el camino de también experimentar lo musical sin atarse a una tradición, ¿viste? Determinada. Che, mira, cuando Amanda nos había propuesto para hacer una entrevista con ustedes, nos pusimos a ver un recital que hicieron por los 10 años, ¿sí? Un video. Sí. Y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que llevaron. Muy, muy bueno. A mí me quedé impactado, ¿viste? Y me preguntaba, ahora por los 11 años, ¿planean hacer algo así, también parecido, o van a hacerlo más tranqui? Mira, lo que hicimos para los 10 años fue algo que... La idea del festival justamente fue realizar un festejo de esos 10 años y poder compartirlo con todas las personas que habían pasado por el taller, que habían compartido camino con nosotros. Entonces la convocatoria que hicimos fue esa y juntamos casi 100 personas y gente que no pudo estar, quedó afuera. Y por eso tuvimos este ensamble que se ve que fue muy lindo. Fue muy lindo el encuentro con gente que por ahí lo veíamos hace mucho tiempo, pero ni bien le abrimos la convocatoria, se recoparon, y bueno, y pudimos armar este ensamble tan hermoso. Para el festival la convocatoria fue abierta, pero fue más tranquila, para los que están más presentes en este momento, y quizás de los que estaban el año pasado, el que tenga ganas de participar, sin... un poco más relajada la situación, y ahora esta vez vamos a hacer 50, de todas maneras, que es un lindo número. Es bastante también. Che, sí, es un re lindo número. De hecho, hoy tenemos un ensayo en Finky, y a las 5 de la tarde vamos a estar tocando ahí en el anfiteatro, para la gente que esté en Finky, como una previa al festival. A la miércoles. Lo estás diciendo y salió el sol ideal para ir a Finky. No sé si estamos esperando que salga. Salió el sol, acaba de salir el sol, así que todos hoy a Finky a las 5 de la tarde. Sí. Sí, sí. ¿Y esperan fechas para los próximos meses, semanas? La semana que viene. Ah, la semana que viene, cierto. Claro, la semana que viene, sábado 14, a partir de las 4 de la tarde, arranca el Festival Alboroto, que es un festival que, bueno, a partir ya del año pasado, que fue la primera edición por los 10 años, y que además logramos algo que es importante, logramos que sea declarado interés municipal, sí, por el Consejo Deliberante de Lomas Zamora. Entonces eso nos permite ya poder hacerlo, como es una ordenanza, poder hacerlo todos los años, y la idea es eso, o sea, que se transforme en un espacio también de encuentro y habitual, y arranca el sábado a las 4 de la tarde. Calculamos que va a durar hasta las 10 de la noche, 10 y media, va a haber fiesta asegurada, porque yo me acuerdo de haber ido a verlos con Amanda, y sí. Fiesta asegurada. Sí, sí, vamos a tener 6 bandas invitadas, sí, que son, tenemos 2 de Capital, que una es Las Nietas, que es un grupo de percusión totalmente integrado por mujeres, y ellas hacen improvisación dirigida por Zenis también, que las conocimos este año en un festival al que fuimos invitados. Después va a estar el GG Aceite de Oliva, que es un grupo que también se desprende de los talleres de Alejandro Oliva, y que son como 30, y también tocando hace como 8 años juntos, así que vienen para acá también. Y después tenemos Espíritu Sicuri, que es una agrupación de sicuris de escalada. La Candelaria, que es una agrupación que creo que está en el año pasado, que hacen esto, música afroamericana, esto que estamos hablando, esto, sí, música de distintos países. Vinieron al estudio, La Candelaria. A principio de año, bueno, segundo programa, sí. Genial, sí. Bueno, ellos van a estar. Después va a tocar con La Negra, ¿no?, que es un grupo de San Barré, también integrado por mujeres y disidencias. Y en la parte de escenario va a cerrar Malinquera, que es otro grupo de mujeres que va a ser, que hace música, percusión afro y danza también. Ellos van a cerrar y después abrimos el alboroto, abre el festival, como invitando a la gente, y cierra el festival también. Esto es en la Plaza Campeón, ¿no? ¿De Banfield? Esta es la plaza del Campeón de la estación de Banfield. Ahí nomás. Va a haber buffet, va a haber bebidas también, va a haber una feria de luthier. Así que va a haber un poco de todo, esperemos que salimos de la radio y vamos para ahí nosotros. Sí, va a estar súper copado, y las bandas son bandas que están buenísimas, y también vamos a tener una radio abierta. Ay, mira. Ahí donde que van, la van a llevar a cabo los compañeros de Hablemos de Más, que también han pasado por el alboroto, y vamos de radio abierta en la plaza, y se va a transmitir por streaming también. Ah, buenísimo. Al mundo. Buenísimo. No, es, se viene con todo. Esta sería la segunda edición entonces del festival ya. Exacto. Alboroto. Y por lo que veo también solicitan que lleven un alimento no perecedero, ¿no? Sí, va a estar el proyecto Concagua, que es una agrupación que trabaja con distintas personas y comunidades carenciadas. No sé si se carencia, pero bueno, la palabra que se me viene ahora a la cabeza. En situación de riesgo. Sí, en situación, exacto, de vulnerabilidad situación de social. Tenemos la situación perfecta de vulnerabilidad social, es así. Y ellos trabajan con un comedor en Santiago del Estero, trabajan con la gente en situación de calle. Así que la idea es juntar la mayor cantidad de posible alimentos no perecederos para que ellos lo deriven. Bueno, entonces no solamente nos vamos a ir a divertir, sino también vamos a ir a dar una mano a los que lo necesitan, que está bueno. Sí, totalmente. Tener una comunión. Sí, en la radio también vamos a aprovechar el buffet, que todavía estamos esperando que nos den la habilitación en la municipalidad, pero lo vamos a conseguir. El buffet va a estar a cargo en gran parte de la gente, de los trabajadores de canales. Y la idea es que se lo ofrecimos a ellos para acompañarlos en su causa, y que lo que junten se quede sea para los trabajadores. Sí, ustedes participaron de varios de los festivales que organizaron en Canal, ¿no? Nosotros hemos ido a Canales un par de veces, y algunos compañeros después con otras agrupaciones también han participado, así que tratamos de poder estar. Así que bueno, y después en la radio también vamos a contar, bueno, ellos también van a tener obviamente una voz en la radio para poder comunicar a la gente que esté presente la situación. Va a haber también un momento donde va a haber distintas personas de agrupaciones que trabajan con nodos de verdura agroecológica y comercio sustentable, también van a hablar sobre la movida, así que la idea es poder aprovechar el espacio y la cantidad de gente para poder difundir otras maneras de vida y otras maneras de ser, digamos, como colectivo. Es un festival completo. Hay que me encanta el jugo. Sí, no, me encanta, es súper completo, muy interesante. La verdad que felicitaciones, digo, porque es un compromiso, digo, no solamente es un compromiso social, digo, abarcan como un montón de temas, y en comunidad, no es competencia, es en equipo. No, es en equipo, y además históricamente desde el alboroto siempre promovimos el poder vincularnos con distintos colectivos de la percusión, que distintos colectivos de artísticos y distintos colectivos sociales. Entonces siempre tuvimos vínculo con un montón de situaciones, compartimos escenario con actrices, actores, poetas, músicos que no son percusionistas, cuerpos de danza, hemos participado de distintas manifestaciones sociales, acompañando luchas, tratando de acudir a los lugares donde nos convocan para alguna causa, sobre todo relacionada con derechos humanos. Sí. Siempre fue un poco la idea de poder abrirnos y salirnos un poco también del gueto de la percusión en particular y del gueto de la música en general, ¿viste? La verdad que está buenísimo. Nos felicitamos desde acá. Muchísimas gracias, Mati. La verdad que nos quedamos... recordamos. A ver, Matías Suárez de El Alboroto. Tienen... Hoy van a estar en Finky a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tocamos ahí lo más puntual posible porque, bueno, vamos a estar ensayando, así que nos pidieron que seamos muy puntuales. Así que a las 5 de la tarde en el anfiteatro de Finky vamos a estar tocando ahí para el público presente. Y el próximo sábado, a partir de las 14 horas, en la Plaza de Banfield, con el Festival Alboroto. Sí, y en las redes pueden seguirnos y ahí se enteran de todas las novedades, pueden ir viendo, porque estamos mandando información acerca del festival y de las bandas, ir escuchando algún videíto, alguna música de cada banda, que tenemos en Instagram y en Facebook, ahí nos pueden ir siguiendo y enterándose de todas las novedades. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por tu tiempo, por esta entrevista. Vamos a vernos el sábado allá, el sábado que viene. Así que, bueno, muy, muy agradecidas acá con el equipo. Dale, gracias a ustedes y en otra oportunidad iremos ahí con los tambores a tocar hacer un los par de esperamos. Si compromiso al aire asumido grabado por Gaby. Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, Mati, te mandamos un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Bueno, saludos a todos. Bueno. Tuvimos a los chicos del Alboroto, a Matías Suárez, así que vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. We'll be right back. Bueno, estábamos escuchando a la Orquesta Popular Zambomba con su tema Chamorro. Este es de su primer álbum de 2012, Sal de tu Cuerpo. A la Orquesta Popular Zambomba, genial. Surge a fines del 2008 y, bueno, busca recrear ritmos latinoamericanos en contextos urbanos. Sayas, cumbias, joropos, chacareras, vals, nada, de todo. Gran banda para ver en vivo, para bailar, porque se prende mucho para bailar la orquesta. Yo creo que la fui a ver varias veces. Una vez la fui a ver al Centro Cultural Recoleta, que caí ahí como voy al centro, estoy cerca, voy al Centro Cultural Recoleta y los vi. Y es gran fiesta. ¿Te hacías la porteñita? ¿Ibas a Recoleta? Obvio. Acá estoy leyendo la descripción. Klezmer, melodías Klezmer. ¿Qué carajo es Klezmer? No tengo ni idea. Nunca, primera vez que leo esta palabra. Googlealo. Googlealo. Son, viste que también en la entrevista que tuvimos recién nombraron varios ritmos. Sí, que sí, sí. Una catarata de ritmos. Sí, sí, sí. Es amplio todo. Bueno, vamos a pasar datos que tenemos de agenda de este fin de semana. La empoderada orquesta típica, ¿se acuerdan, no? Lo estuvimos acá en vivo. Sí, que eran todas mujeres. Sí. Ajá. Bueno, se va a presentar en la Universidad Nacional de Lanús, un festival que se va a dar. Ellos van a estar el día 12 de septiembre a las 19 horas en el hall de entrada de la universidad, así que acá nomás a pasitos de la radio del otro lado, de forma libre y gratuita, pueden participar. A ver, este festival que se da los días 11, 12 y 13 de septiembre, ¿sí? Es la segunda edición de la Semana de las Humanidades en la Universidad de Lanús. Y bueno, nada, el evento se centra en lo que es Latinoamérica y el Caribe, creación para significar la realidad. Y va a contar con más de 40 actividades a cargo de artistas e intelectuales nacionales como internacionales. Así que a todos los que quieran participar, ir a la Universidad de la UNLA, es bellísima. Che, Juan, ¿vos no vas a participar? ¿Yo? ¿Como intelectual? No, ¿vos decís que voy para intelectual? Intelectual, sí, del conurbano. Por los lentes. Pero eso de la apariencia, ¿eh? Porque después la verdad que soy un alto cachivache. Sos otaku nomás, no sos otaku. No, no soy otaku, la verdad que... Veo que tenés, no sé por qué, esa concepción de mí, de que nos conocemos, que soy un otaku, un sucio otaku. No, lo de sucio lo dijiste vos. Ya lo... Ya de garganta, cosa, data que no había. Sucio, inmundo. Bueno, entonces no va a estar Juan, pero va a estar la empoderada, el eran, 12. Eran, ¿cuántas eran la empoderada? Me acuerdo que eran bastantes. Eran. Sí, un grupo como amplio. Para, eran... 23 o 34, 34 para mí eran 30, sí. 30 eran 34 eran por el tango. Sí, sí, sí, sí, sí, en referencia al tango 34 puñaladas. Sí, así que tienen alta orquesta para ver de forma gratuita en la universidad. Y después también se presenta la milonga expansiva en el galpón Diablo Munto y toca Despelotango. Despelotango vinieron, ¿no? También vinieron, sí. Despelotango. Despelotango vinieron. Viste, estamos como con los artistas que han venido aquí. En mi casa les impactaron la función de la fusión que hacía Despelotango, eran como que... Sí, muy loco. Murga con un poquito de tango, eso te viste como que te descoloca, porque decís, son dos cosas totalmente distintas, pero que cuando las mezclas es rico. Yo vi el video, es como muy loco el video. Con dulce de leche. Eso es terrible. Bueno, y también tenemos otro artista que estuvo con nosotros, Mena Marchioni. ¿Se acuerdan de Mena? Mena, que se le cayó una lágrima que nos conmovió a todos acá. Se va a presentar hoy en el festival por la tarde en Casa Bestia, así que van a estar con demás artistas. Va a haber feria, nada, buenísimo también hoy, no se lo pierdan, a partir de las 5 de la tarde, 5 a 21, en Adolfo Alsina 108 Banfield, acá nomás.

Bueno, estábamos escuchando a Louta, Ayer te vi. A ver, este artista viene pegándola muy bien. Jaime Martín James se llama. Vayan a verlo, porque ya de por sí los temas que hace son zarpados, pero sí. Lo lindo es ver la puesta en escena que hacen en los en vivo, que son teatrales, ¿no? Porque él es compositor, productor, DJ, artista plástico, o sea, como el tipo... Astronauta, científico, sí. Nanotecnología. Futbolista. Y este tema lo hizo junto con Zoe Gotuso. Gotuso, perdón. Que es la cantante de Salva Pantallas y Coso, que es una producción nueva. Así que suena muy bien, me encanta los artistas nuevos. Louta es un tipo que lo merece la pena escucharlo. Y bueno, Zoe, ni hablar, tiene una voz privilegiada. Sí, una voz particular, linda, muy linda. Muy así dulce. Que bueno, escúchenlos. Bueno, estamos terminando el programa, ya estamos en la hora, nos repasamos hoy. Son las fucking 12. Sí. Bueno, en la producción estuvo Amanda Ferro, en la operación técnica Gabriela Maduri. Juan. En estos cosos que están acá. Estuve con estos cosos hoy. Falta. Juan, Cris. Gracias. Y los espectros de Diego y Luis que. Hoy no estuvieron. Nos acompañaron en espíritu. El espíritu estuvo de ellos con nosotros, como siempre. Un minuto de silencio. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta el obvio. Sábado que viene. Nos vemos a partir de las 9 de la mañana el próximo sábado en esto que es ¿Qué me querés vender? Chau, chau. Chau, chau. Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Chau. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Radio. Inicio espacio.